It's the way you move. To the killer groove. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más del Café Comiquero, que como hace mucho tiempo que no se grababa directamente en un café, ¿verdad, carnal? ¡Hey! Ahora estamos en el IHOP. Exactamente, International House of Pancakes. ¿No sabes qué significa? ¿Sí? Eso significa. Más conocido como el IHOP. Sí, ahora nos dio por ser pretenciosos. Sí, después vamos por uno de Starbucks, ¿no? Para ser más pretenciosos, ¿no? Y pues aquí andamos. Aquí andamos. Otra semana. Es que así empezaste. ¿Sí qué? Así empezaste. ¿Cómo que? De sí. un programa más. Ah, cierto. No, pero tú lo estás diciendo como que de bueno, aquí seguimos. Con este niño que nada más deja parar. De los Simpsons. Perdón. Seguimos en el plan de hacer el especial de los Simpsons, por cierto. Va a ser especial, por cierto. Sí. Va a haber cosas chidas ahí, por cierto. No va a ser en esta mitad de año. Definitivamente no. No, tendrá que ser en la siguiente mitad y con justa razón, ya lo verán. Pero bueno, pues platicando muchas cosas, carnal, estamos grabando fuera de nuestra casa. Nuestra cabina improvisada. Exacto. Es un escritorio con una compu. Sí, donde podemos poner boas, ¿no? Pero bueno. Ahorita ya no. Ahorita no podemos poner boas. Porque pues hoy fue el aniversario de Comics México, ¿verdad, carnal? Una tienda de cómics relativamente nueva, es su primer año, pero primer año como tienda en físico en un local, ¿no? Propiedad de Fernando Romero, el dueño, a quien mandamos un gran saludo. Que conocí hoy, por cierto. Hola, Fernando. Sí, tú no lo conocías, ¿verdad? No, yo no. Yo tenía el gusto de conocerlo. Él organizó, por ejemplo, gran parte, si no es que casi todo lo de la Expo Comic, que fue en el Centro Banamex. Él estuvo en la organización. Y aparte de que pues todo el tiempo está en convenciones en Estados Unidos, pues haciendo labor de retailer, y pues que desde hace tiempo tenía su localito en el Rock Show, en el Comic Rock Show, en el Metro Hidalgo, y hace un año ya pues tiene ya su tienda física, propia, ahí en Avenida Revolución, número 50. Exactamente, en la colonia Escandón. No conocíamos la tienda, hasta apenas hoy la conocimos, y pues es su primer aniversario. Y pues felicidades, porque siempre yo creo que vamos a celebrar como comiqueros de que siempre haya un lugar, un nuevo, donde puedas conseguir tus cómics, ¿no? Y eso siempre es de mencionarse, siempre es digno de aplaudirse. Y y qué bueno, ¿no? Que haya en diferentes puntos de la ciudad cómo acercarte a los cómics, ¿no? Cualquier cosa suma, efectivamente. Y lo están haciendo bien. Evidentemente es una tienda, pues, es chica, o sea, todavía. Tienen un surtido muy grande, eso sí debo decirlo, de cómic nacional, o sea, bueno, de licencia nacional, cómics en inglés, TPs, hardcovers. Hoy tuvieron descuentos por ahí interesantes. Y aparte, algo que ha hecho mucho Fernando es pues darle espacio a los artistas también para que hagan ahí firmas de autógrafos, etcétera. Por ahí estuvo Lobo Cuevas, que lo vimos, lo saludamos, y Spike Valentine, que pues ahorita está disfrutando las mieles de Spider-Verse, sobre todo que acaba de salir precisamente hoy el Spider-Verse número 2, versión Televisa, versión en español, ahora sí con el diálogo que él quería, ¿no? Y vimos que tenía cola Spike para firmar. Sí, todo. Tenía ya su buena fila para firmar el número de Spider-Verse. Quién sabe, ¿no? Una de esas ya va a ser la próxima vez en la mole con pulsera, ¿no? Para pasar con Spike. Para ver a Spike. Sí. Ya no nos va a hablar. Bueno, verlo siempre lo vas a poder ver. Sí. Indistintamente. No lo vas a poder perder de vista. Sí. Pero ya no nos va a hablar. Ah, sí, ¿no? Ah, saludos, Spike. Sí, iban a estar más artistas, pero poco a poco iban a ir llegando. Estuvo por ahí Rina Inverse, también nuestra amiga Rina, cosplayer, que estaba con un cosplay de Mary Jane, Spider-Girl, más o menos. Mary Jane. Y otra chica cosplayer, Ana, no recuerdo su nombre ahorita, de superhéroe, digamos, pero un traje de Black Cat muy padre. Y ahí les vamos a compartir algunas fotos en el café. Y le agradecemos mucho a Fer por habernos invitado a participar ahí un ratito y añadiéndonos a la cueva del nerd, ¿verdad, carnal? Ahora resulta, hicimos un cameo. Hicimos un cameo. La cueva del nerd, salimos ahí. Sí, un saludo a Héctor, a Graf, de la cueva del nerd. Ah, bien, Graf. Buenísima onda, me cae súper bien. y por ahí hicimos una breve participación aquí y allá de repente, ¿no? Y pues síganlo, sigan a la Cueva del Nerd, que siempre, igual cada semana, con información interesante, divertida, y pues próximamente habrá un crossover ya más en forma, ¿no, carnal? Dicen, están con eso desde como la mole antepasada. Como tres moles atrás. Sí. Así que quién sabe. Pero sí, pero sucederá en su momento. También un saludo a Edgar, un amigo que nos escucha, que nos dice, oye, ¿ustedes son los del Café Comiquero? Y yo, sí, somos. Y nos estuvo platicando, que por ahí quiere ver una versión impresa de nuestras 100 tazas de café. Ya le mostraste un poquito el por la qué dificultad, ¿no? ¿Por qué no la pongo? Sí. Sí. Tú tienes tu lista bien agradable, porque tú la hiciste en el computador y demás. Yo no. ¿Y no se te ocurrió, en lugar de nada más palomear? Ah, no. Yo agarré mi lista, le hice en mi libretito del café que cargo a todos lados. Uh-huh. Y pues como formíbamos diciendo los títulos, pues yo las tachaba. Pero no crean que es un tachecito así un rayón de... Ya, ¿no? No, no, no. Con un plumón negro, ¿no? Así para que se vea. Furiosamente. Ah, sí. Y, sí. Veamos qué se puede rescatar de eso. Yo creo que todo. Espero. Pues sí, carnal. Pues ahí está, pues un saludo a Comics México, a la Cueva del Nerd. Y pues muchas gracias, de verdad, gracias totales por habernos invitado a estar ahí un ratito. Y pues que sigan los años, que sigan los éxitos y que sigan creciendo las tiendas, ¿no? Primer año de muchos, así es, carnalazo. Y pues dicho lo anterior, carnal, pues ¿con qué empezamos a platicar esta semana? Ah, yo quiero salir a defender a Simon Pegg. Ah, sí, que pues, publicó un artículo ahí medio polémico esta semana, ¿no? Fue un comentario que hizo él, ¿no? A ver, venga. Uh-huh. Ah, diciendo que pues le preocupaba... Pues las producciones hollywoodenses ahorita, como que... En inglés existe el término dumb down. Ok, o sea, ¿qué significa? Pues algo así como... ¿Cómo traduces eso? Como infantilizar, tal vez. Digo, no es... No dumb es igual a infantil, pero... Pero ya lo estás diciendo. Pero pues es que no hay... ¿Qué, atontarlo? Pues no. ¡Atontarlo! O sea, sí. No es cierto. Dumb down. Pues sí, pero soy... No tiene mucho sentido. Bueno, ok. Haces las cosas como más... Bobas. Más bobas. Okay. ¿Ya ves? ¿Cómo así se podía? Ándale, sí. Si no, cualquiera traductor, ¿eh? O sea, ya, no. Ya ven cómo nos costó trabajo. Una simple palabrilla. Ahora imagínate traducir todo un cómic, ¿eh? No, hasta canijo. Porque, pues... Digo, como, él como escritor, actor y demás, le preocupa que de repente él sí ve producciones que... Pues no. Se le hacen... Que las hacen bobas. Uh-huh. Pues para que le llegue más público. Ok. Y inmediatamente hubo mucha gente que le recriminó de, oye, pero pues si tú vives también de cosas frikis, ¿no? De la ñoñada, ¿no? De la ñoñada. Ya después él dio una explicación más a forma. Y él dijo, sí, o sea, por supuesto que yo vivo de eso y todo. Y es precisamente por eso. Como él está dentro del... De ese, dentro del lado de los creativos. Ajá. Y es algo que yo aplaudo mucho porque él está de ese lado y está criticando su propia forma de trabajo, su propio medio. Y qué bueno, eso significa que entonces ya cae en él, por ejemplo, la responsabilidad de hacer cosas mejores. Es un buen punto. Uh-huh. Yo siempre voy a aplaudir que alguien que esté metido como creador de algo en un medio, el que sea, empiece a criticar ese medio. Porque también, noticia nueva para muchos, vieja para todos los demás. Puedes criticar lo que quieras. Uno puede criticar, por ejemplo, mucho el cómic, todo el medio del cómic. Y aún así disfrutarlo, ¿eh? Sí, a veces pareciera que no, ¿eh? Pareciera que te piensa uno, la gente piensa que en general si lo estás criticando es que lo odias. Y que ya no te gusta. Ajá, exacto. No, para nada. En buena medida, sobre todo de las personas que se dedican a eso, criticarlo es muy sano porque te da una idea de lo que ellos como creativos ven que está mal y lo que idealmente ellos pueden, como tienen las riendas en ese lado, pueden hacer para cambiarlo. Y bueno, respecto a lo que él dice, ¿tú qué opinarías? O sea, ¿sí hay una tendencia hacia eso? Pero no es nueva. A ver. En todas las épocas del cine siempre ha habido películas famosas. Que en ciertos momentos de la vida son las que predominan, sí, por supuesto. Segunda mitad de los 90s. Por ejemplo, sí. Dominaban las películas mensas. Y Y mira, yo creo que estamos más bien en el punto en el que estamos con el enorme riesgo de regresar a eso. Porque vemos que hay muchas películas buenas que jalan una cantidad de dinero impresionante. Uh-huh. Digan lo que digan, las películas de Batman de Nolan fueron buenas. Sí. Jalaron mucho dinero. Películas con, pues con más trasfondo, que le meten más producción, que tienen algo más, ¿no? Cuestiones como, también muy de la opinión de cada quien, pero Avengers fue un exitazo y no es mala película. Igual Avengers Age of Ultron. ¿Cuál otra te gusta? Iron Man, por supuesto. En fin, muchas de esas películas. Y hay otras que no son, que por producción no paran, pero digamos que en el guión... Sí, claro, o sea, lo tiraron a la basura. Nos detuvimos hace mucho. Spider-Man 2, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Amazing Spider-Man 2, más bien. O su tendencia de hacer películas de juegos de mesa. Ah, como Jumanji. Jumanji o Battleship, según. O también juegos de ¿cómo se llama? Atracciones de parques. Sí, ya sacaron Piratas del Caribe, ¿por qué? Y Tomorrowland, ¿no? Ah, y se te está olvidando una que tan ojalá que está olvidada. Haunted House. Ah, claro, era una atracción. Y ahora, ¿quién se acuerda de eso, no? Porque salió Eddie Murphy. Yeah. Cuando Eddie Murphy en los 80s era taquilla segura, ¿no? Oh, sí, por supuesto, porque era gracioso. Sí, todavía cuando hacía stand-up comedy el señor era una maravilla, ¿no? Pero bueno. Cuando se dedicó a hacer películas familiares, todo se derrumbó. Sí, no. Y yo creo que él tiene muy buen punto. Sí, sí hay muchas producciones que... Como no quiero decir que insultan la inteligencia de la gente, pero están a dos rayitas de hacerlo. Y mira, yo te lo dije, es muy difícil que una película de gran producción estilo Avengers o Spider-Man le vaya mal en taquilla. En buena medida porque es simplemente entretenimiento. Claro. Y no es ofensa para nadie. Yo no tengo hijos, pero tengo amigos que sí los tienen. Y es fuera de broma. Los llevan muchas veces a las películas para pasar un par de horas tranquilos. Sí, para que esté calladito el nene y pues órale, ¿no? Y ahora ve la película y yo mientras duermo a ver qué hago, ¿no? Es normal, está bien. En buena medida también por eso es que las películas difícilmente van a tener mala taquilla. Así que cualquier, digamos, caidita en ventas, sí, en taquilla, ¡uy! Es tema para preocuparse. Yo creo que ese aspecto toma un muy buen punto ahí. Sí estamos en riesgo de que en adelante cada vez veamos producciones con mucha... Parafernalia y demás, con poco guión. O con pocas cosas que se le hagan a uno interesantes. Pero ese ha sido siempre como que el yo creo que ese es el estado eterno en el que se encuentra las producciones, sobre todo de Hollywood. Tienes que encontrar ese delicado balance, ¿no? Y hay películas que no les interesa encontrarlo, ¿eh? Sí, o sea... exacto. Y ¿sabes qué? Está bien. El problema es que la balanza se incline por esas. Claro, claro. Y es que, mira, si hay un gran problema ahorita, porque como cualquier cosa vende mucho, lo mismo te vende mucho Transformers 4 que es... Mad Max. Sí. Sí, claro, por la espectacularidad y los efectos. Y porque llevas al chamaco a que se esté 2 horas quieto. Bueno, yo no llevaría a mi chamaco a ver Mad Max. Bueno, tío, yo... Qué bueno que tú no, por ejemplo, pero yo sí conozco un par de amigos. Si me están escuchando, saben quiénes son. ¿Que llevaron a su hijo? Ah, sí, para que se callara. ¿De qué edad? 3, 4 años. Holy shit, o sea, perdón, bueno, ok. O sea, está bien, pero pues... Es que mira, en esa edad cualquier cosa con colores y movimiento los entretiene. Mira, una cosa brillante, ¿no? Sí, bueno. Y no lo digo yo, eso es, así es el cerebro de los pobres nenes, o sea. Y ahorita lo estábamos viendo, o sea, presente aquí en el restaurante, o sea, a una niñita. De un año, máximo. De un año, o sea, le celebran su cumpleaños, le regalan, pues, un peluchito, ¿no? Un juguete, algo así. Un peluche, creo que es Nemo o Tiger, ya no sé. ¿Y con qué se pone a jugar la nena? Con la bolsa. Con la bolsa, es lo que le llama la atención. Porque, así. También porque hace ruiditos, tiene papel y hace ruido, así. Sí. A esa edad, por supuesto. Digo, por eso yo creo que eso le llamó la atención a Simon Pegg, de que hay muchas producciones basura, Transformers 4, Tortugas Ninja, que están sacando un dineral. Pero también hay producciones buenas que sacan un dineral. Exacto, por eso te digo, estamos en ese riesgo. Y mira, qué bueno que él lo dice. Ahora ya le toca, si ya lo dijo, ahora le toca su responsabilidad de poner de su parte. Él está del lado de los que escriben guiones y actúan. Ok, entonces haz tu mejor esfuerzo para que en tus futuras producciones trates de sacar la mayor cantidad de dinero posible, pero aparte sea una película y un producto de entretenimiento, pues que valga la pena. Y aquí lo que me llama la atención es cuánta gente se sintió ofendida, ¿no? Ay, sí. O sea, digo, ah, Dios santísimo, o sea... Como, ¿por qué se ofenden? O sea, ¿por qué ofenderte de la opinión de alguien que ni siquiera fue contra ti, ni siquiera contra... O sea, como que ofenden algo que te gusta o critican algo que te gusta y inmediatamente te sientes, por default, ofendido tú mismo, ¿no? Aficionados del Pumas. Como aficionados del Pumas, exactamente, sí. Lo digo una vez más por mis amigos, que son hipersensibles a las críticas contra los Pumas. Sí, hay mucha gente de piel muy delgadita, para todo, ¿eh? Para todos. Me dejaron de hablar un rato incluso. O la eterna pelea Marvel-DC, ¿no? Que se me hace, perdón, se me hace estupidísima. O sea, perdón, pero es la verdad. Y sobre todo porque no es mala onda, es casi lo mismo. Sí, no, y... Pero tiene sus diferencias. Mira, si nos vamos ya al fondo, por supuesto que tiene sus diferencias, la típica diferencia, ¿no? DC es más bien dioses encarnados, Marvel es un héroe más humano, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Pero vamos, son superhéroes los dos. Y en los dos lados hay dioses encarnados y en los dos lados hay superhéroes humanos. O sea... Que a uno se le reconozca más por otro ya es otra cosa. Sí, claro, sí, sí, sí. O sea, lo mismo tienes... En los dos tienes un arquero. Tienes a Arrow y tienes a Hawkeye, ¿no? Que curiosamente los dos son los que ponen el lado humano en la liga donde están todos los dioses. Por ejemplo, sí. Es muy raro, ¿eh? Mira qué chiste. No sé, sí. Tienes al millonario Playboy. Que uno es buena gente, entre comillas, el otro es mala gente, entre comillas. ¿Cuál es eso? Es tu gusto, ¿eh? Exacto. Buen punto. Que los dos dependen de la tecnología. Uh-huh. Uno sí. Es detective, otro no, pero bueno. Tienes seres mitológicos, a Diana, y tienes a Thor, o sea, es lo mismo. La verdad es que es lo mismo. Que tienen muchas diferencias y mucho, pero claro, pero eso ya una, esas las conoce uno hasta que se mete a ese mundo. Claro. Digamos que de encimita no las vas a ver. ¿O sabes también qué otra cosa la gente que tiene la piel delgadita? Cuando se acercan nuevos fans. Y que no saben, los pobres, ajá, pues, claro, que no saben. Y me dicen, a mí me han dicho, o sea, gente que quiere decir, oye, quisiera empezar a leer algo de Avengers. O sea, gente de mi trabajo que no acostumbra a leer cómics, ¿no? Ah, pues mira, te puedo recomendar esto, que sale, se parece a la película, o sea, porque sé que a lo mejor vio la película y quiere algo similar. Entonces, pues, a lo mejor te recomendaría una historia parecida, ¿no? O donde salgan esos personajes que te gustaron. O ¿quién te gustó más? Hulk. Ah, pues mira, hay una historia de Hulk muy buena que es esta, ¿no? Pero mucha gente es de, ay no, o sea, tienen que, como no, nada más han visto las películas, no saben nada, que no sé qué, no aguanten. O sea, y si son fans nada más de las películas, también fine, qué bueno. Eso también está bien, quizá algún día se les llame la atención a agarrar un cómic, y si no, no importa. Ya la película cumplió su cometido. Créeme que a Marvel no le importa ni tantito, ¿eh? Si ah, no. Pero la película ya. Y ni al ratón menos, a Disney. Claro. Por supuesto que no. Bien. Porque es desde cada quien. Uh-huh, exacto. En fin, después de este pequeño rant. Sí, es la historia. Yo sí me saqué mucho de onda, sobre todo porque Simon Pegg, a mí me cae muy bien. Se ve a una persona que le gira la piedra bien y bonito. Uh-huh. Y lo que dijo se me hizo valioso. Digo, ya está en él, que no me quede nada más en palabras, sobre todo él, claro, que es un creativo, de ya hacer producciones de otro tipo, con un guión pues más inteligente, ¿no? Más desarrollado, algo que te lleve, pues, que te aporte algo. Sí. No nada más, que no solo te aporte entretenimiento, lo cual también es importante. Pero vaya, le puedes meter otras cosas y eso está muy bien. Sí, ahora necesariamente, la otra vez estaba yo pensando, necesariamente algo debe ser complejo para ser bueno. No. ¿Verdad que no? No, no, no. O sea, porque si no, es que tiene un guión muy complejo y con muchas capas, no sé qué. Ok, ¿y eso lo hace exactamente bueno? No, yo necesariamente, tuve, ¿no? Tuve una discusión precisamente de la semana, esta semana, al respecto. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Yo tengo mis amigos que no conozco de internet. Ok. Es una amiga, por lo que entiendo es chilena, supongo, no le preguntas su nacionalidad. Ah, se quejó de Game of Thrones, del último capítulo. Ya lo veremos después de eso en el Café de Westeros. Y hubo un punto en el que dije, es muy cierto, que me dijo, ¿cuál es tu serie favorita? O sea, de las que has visto en los últimos 4 o 5 años, ¿cuál es la favorita? Ella pensando, yo soy muy fan de Game of Thrones, por supuesto. Y ella pensó que iba a decir Game of Thrones. Cuando le dije mi respuesta, se que hasta ella le sorprendió. Dice, pues que mi serie favorita ha sido Legend of Korra, por mucho. Sí. Me dice, ok, ¿consideras que es mejor que Game of Thrones? Sí, por supuesto. Y dijo, ¿cómo? Se friqueó. Ella se quedó ella coincide, ¿no? Pero me dice, exactamente, ¿por qué? Y el comentario que me hizo es, me quedé de, ay, hubiera sido yo hace unos 5 años, te hubiera dicho lo mismo, porque sus amistades, que sí son amistades porque sí las ve, no como ella, que pues es una conocida, una conocida desconocida, les maravilla Game of Thrones por la complejidad de personajes, por la oscuridad de la propia de la historia, por la brutalidad con la que manejan sus situaciones y demás. Dije, ok, pero esos son matices, esas son las capitas, eso no te es una buena historia. No porque haya sangre y desnudos en una historia es mejor que en otra donde no haya. Exacto, ese es un buen punto. Sino que volvemos a caer en el grim and gritty ochentero, ¿no? O sea, todo debe ser oscuro, todo debe ser deprimente, todo debe ser terrible para que sea bueno. Pues y no. Eso no lo hace bueno, por eso le dije, por eso es que Game of Thrones se me hace un producto de entretenimiento inferior a Legend of Korra, por supuesto que sí. ¡Wow! Fuertes declaraciones, ¿eh? Y no por eso es malo, simplemente se me hace peor que la otra. O sea, y finalmente es también es tu opinión, tú dices, yo, a mí me gusta más esto, ¿no? Sí, claro. Porque me llena más. Y lo dice alguien que tú, pues, tú lo sabes, yo tengo todos los libros, me compré el librito este de World of Ice and Fire. Sí, sigues la serie a pie juntillas igual que yo. Soy muy, muy fan, por supuesto, pero aún así, o sea, no porque tenga sangre, tripas y desnudos es mejor. Te puedo decir que, narrativamente hablando, para mí, a lo mejor también fuertes declaraciones de mi parte, pero se me hace mejor en cuanto a la composición de la historia y todo esto, The Name of the Wind, que Game of Thrones, que los libros, la verdad. Los libros sí, los libros sí. La verdad sí. ¿Y sabes por qué? Porque no hay unos capítulos enormes con Catelyn Stark, Sansa Stark y Ramsay Bolton. Sí, de repente hay algo de relleno ahí, en los libros de Game of Thrones, la verdad. Sí. La verdad. Hay subtramas que ya se les olvidaron dónde iban. ¿Dónde está Rickon? Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde quedó Gendry? Por ejemplo, ¿no? Cositas por el estilo. Y siento que, por ejemplo, una historia más cohesiva como esa de The Name of the Wind, para mi gusto, quizá no es tan épica y lo que tú quieras, pero está muy bien construida, mucho más directa al grano, y eso a mí también se me hace que tiene valor. Aunque déjame decirte, de todas las cosas que se supone que el personaje principal, cuyo nombre no decimos porque es parte de la experiencia de encontrar el libro, sí, que dice que hizo. No hemos visto nada de eso. Ya llegamos al final del segundo libro y vemos como que nada más la tercera parte. Si en el último libro vamos a ver todo lo demás, ay, pues va a estar algo cargadito, en fin. Es que no te has enterado que es un libro de 2,000 páginas, ¿no es cierto? Pues son como de 800 y no sé cuántas librerías esas. Pues tendría que ser como de 2,000, ¿no? Para que salga una... Imagínate un libro de ese tamaño, ¿no? Yo lo que tengo miedo es que Patrick Rothfuss en algún momento diga, ay, lo lamento mucho, iban a ser 3 libros, ya son 4. Así, gracias. Así. Le está picando las costillas este George R. Martin. Haz cuatro. Y es de sufrir. Tómate tu tiempo, hijo, ¿no? Con todo y eso, adoro Game of Thrones. Me gusta mucho. Los libros obviamente se me hacen un producto superior, pero bueno, es un medio diferente. Sí. Que ha tenido problemas últimamente. Sí, la verdad es que sí, ya los comentaremos. Pero... Y una vez más, aquí en el lado, como fan, que me ponga a criticar una serie que me gusta mucho no significa que ya no me guste. Claro. Significa que simplemente veo que tiene problemas. Y es perfectamente válido. Igual cuando hablamos de cómics, ¿no? O sea, habrá cómics que digas, la verdad es que no me gustan estos cómics, pero no es que ya no me gusten los cómics, ¿no? Sí, o habrá cómics, por ejemplo, yo tengo mucho, luego de repente contra el género de superhéroes, sobre todo DC, que quieren hacer lo mismo una y otra vez, pero cuando sale un cómic pachón y bonito de DC, soy el primero en dar de tumbos de, ay, qué bueno. Como Batgirl, por ejemplo. Me puse a leer Harley Quinn, ¿qué crees? Está bastante pachoncito. Gotham Academy. Gotham Academy es una jeje maravilla. Sí. Y es dentro del mismo universo. Y es lo que de repente... ¿Te acuerdas cuando hicimos nuestro programa de Comics 101? Sí. Y tú mencionaste algo bien padre. No hay que tener mentalidad de equipo. Y hay muchos que se casan de que, no, es que yo solamente leo Marvel, o yo nada más leo DC. Bien, felicidades, pero, o sea, si quieres perderte de muchas cosas fuera de, pues adelante, ¿no? Y si lo hacen, qué bien. Ya que te jactes de eso y que te jactes incluso está bien, ¿sabes qué? Ok, es tu vida. Que quieres hacer menos a alguien por lo otro. Ok, eso ya no está padre. O sea. Sí, exactamente. O sea, si tú puedes, tienes toda la razón. Si tú nada más dices, es que yo nada más leo DC, bien por ti, hijo. Pero si quieres gritarlo al mundo, tienes tu derecho. Claro, pero si dices, no, como tú lees Marvel eres inferior, ¿no? Eso ya no está padre. Es que no te gusta Game of Thrones, no sabes de lo que hablas. Déjalos, total. Ya, la triste serie no le hace falta fans, ¿eh? No, bueno, sí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ya le están haciendo falta fans. Por ahí leí una nota que, pues, que cada capítulo sale más caro. Sí, eso sí. O sea, y que el viewership, sí, o sea, la audiencia sí está medio mermando. ¿Vale, vale, cayendo? Sí. Encuentren más de esto en el próximo episodio del Café de Westeros. Que por cierto, comentario aparte, le dije a mi hermano, hay que hacerlos un poco más cortos. Entendemos que un fotoclip de 40 minutos escuchándonos a nosotros hablar, de repente es complicado que lo vean. Sí, lo malo es que luego nos emocionamos hablando. Hay que planearlos mejor. Sí. Criticamos nuestro propio programa y no significa que no lo sigamos haciendo con mucho gusto. Esa voz me agrada, carnal. Y hablando de criticar eso, ¿te acuerdas de Daredevil? Sí. Por ahí recibimos una crítica, por cierto, ¿no? Del buen Don Bestia, de Héctor, un saludo. Que lo vi en la semana en el evento de Panini Comics de Star Wars. Que nos dice, oye, pues es que, ¿cómo que el niño rata no vio toda la serie, no? Pero pues ya la vio. Ah, si no te gusta Don Bestia, entonces anda. No, de hecho, incluso lo dijimos, ¿no? Pues ustedes disculparán, pero pues yo no la alcancé a ver toda porque... Pues de repente necesito dormir. Sí. Parece que no, pero en serio sí, soy un hombre ocupado. Tengo que ver series y leer cómics. Y jugar videojuegos. Jugar videojuegos, si no, ¿cómo le hago? Y esa cosa aburrida que se llama trabajar, que oye, para algo ha de servir, mira, ¿no? Mira, no me molesta trabajar, por esa espera de ocho horas para regresar a casa, santo Dios. Ok. No, pero ya terminé de ver Daredevil. ¿Ocho? Oficialmente 8. Cuando te pagan por 8. El consejo gratis del niño rata, valore su tiempo. No tienen, de repente entiendo que en los trabajos uno se tenga que quedar más, etcétera, etcétera. Cuando empiezas a trabajar más de 12 horas al día y no te están pagando más, estás regalando tu tiempo. Sí. Pero en fin, Daredevil. Daredevil. Los últimos tres capítulos. Sí, pues bueno, tres y medio, me había quedado en la mitad del 9. Uh-huh. Cuando me dijiste, no, ya hay que grabar el episodio, ni modo. Ya terminé de ver Daredevil y puedo decir que está muy bien construida la serie. Para sorpresa de nadie, en el capítulo final, Daredevil y Fisk se agarran a golpes. Uh-huh. Lo bonito es, o sea, salió Daredevil. Anunciaron que iba a estar Wilson Fisk como parte del elenco. Sí. En ese momento supe, ok, se van a agarrar a golpes en el capítulo final. Era más que obvio, ¿no? El cómo llega, eso es lo bonito, porque todos llevan una secuencia bastante... Bueno, o sea, lógica dentro de lo que cabe, por supuesto. Pero es una consecuencia de que A más B más C igual a D. Eso está ADD. Daredevil. Eso está muy bueno. Sí, y la verdad, algo que me gustó mucho, no sé si a ti te pareció interesante, pero la relación entre Fisk y Wesley. Y verdaderamente Wesley, cuando pequeño spoiler. Spoiler, por cierto, nos reclamaron ahí, no me acuerdo quién fue. Ah, alguien de un spoiler, ¿no? De Batman. Endgame. ¿Saben qué? Sí es cierto. Sí, tiene toda la razón. Sobre todo mi hermano, él fue su culpa. ¿Sí? Él soltó la sopa bien duro y bonito. Y no debió hacerlo. Así que... Sí, mil disculpas. Sí, my bad. Perdón. Yo no lo detuve, así que... De aquí en adelante, cuando vayamos a decir spoilers, les vamos a decir con esta mano. Aquí vienen los spoilers. De Daredevil, por si no lo han visto. Por si no lo han visto. Dicho lo anterior, con la muerte de Wesley... Que es un spoiler. Yo sentí feo. Yo sentí feo que Wesley se muriera. O sea, me caía re bien. Construyeron muy bien al personaje. Yo... Brinqué de gusto. Que Karen Pes le disparara, me encantó, lo adoré. Ah, no, claro, estoy de acuerdo. En el momento en el que Fisk llega y se pone a lamentar su muerte, para mí fue horrible. Y me sentí mal conmigo mismo porque dije, oh Dios, vitoreaste la muerte de este personaje. Es en serio, así me hicieron sentir. Mira, yo a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho que Karen fuera quien... O sea, eso no la veía venir. No. Karen normalmente la veías toda frágil, toda como víctima, o sea, tratando de superar lo que le pasó, y, o sea, tratando de luchar, pero pues frágil, ¿no? Y el hecho de que tomara en sus manos la vida de una persona fue un cambio rotundo para ella, ¿no? Hizo ahora sí por lo que la habían acusado en primer lugar, ¿no? O sea, eso estuvo, creo que estuvo bastante bien. Yo sí sentí feo por Wesley, porque... Sentílo por Fisk, porque era verdaderamente su único amigo en la vida, ¿no? Sí. Su chalán, exacto. Si quieres, pero también era como que su único amigo, ¿no? Exactamente, o sea, que... ¿Ven cómo Lo platicábamos hace ratito con nuestro amigo Edgar, de que a veces, si el villano no tiene fuerza en las películas o en las historias, la verdad es que la historia te sabe menos. Sí. Y aquí, ¿qué tan bueno es el villano que hasta siente feo por él porque perdió a su amigo? Sí. Uy, no manches, me encantó eso. Y, bueno, me encantó y sufrí, ¿no? Pero bueno. Pero te provocó algo. Pero provocó una respuesta emocional. Ajá, exacto. Y fíjate, no nada más fue entretenimiento. O sea, realmente te pone a reflexionar, a pensar cosas. Así de, oye, pues sí, Fisk es un desgraciado, pero pues también tiene amigos. También, o sea, tiene un amigo que a quien estima y que es... Probablemente se iba a echar un par de tragos, un café con él de vez en cuando. Claro. No era trabajo. Sí, sí, sí. Y que lo necesitaba muchísimo. Digo, el hecho de que Wesley salga de toda... digamos, de toda su oficio como empleado de Fisk y vaya, le arregle una cita con Vanessa, y cuando él necesitaba a alguien, no a él, no a su amigo, sino a una persona que, a quien amaba, a quien amaba, y le vaya a traer para que vea a Fisk y demás. Ay, o sea, ese es un brother, Chihuahua. Ese es un amigo. Sí, de veras, ¿eh? Y lo peor de todo, ¿sabes qué? Que fue que él murió tratando de protegerlo, de proteger a él y a la madre de Fisk. Murió leal hasta el final. Y era un desgraciado. Ah, sí, era este despiadado y cruel y todo, pero no con su amigo. Estamos echándole porras al desgraciado muerto. Qué bárbaro, ¿no? Qué buena ¿Cómo serie? Funciona Daredevil así? Qué buena serie. En aspectos más frívolos, el traje de Daredevil, ¿qué te pareció ya el traje final? Qué bonito, es este como la combinación de ese negro plateado y rojo, que chistoso que tenía, ¿no? Uh-huh. Sí, el traje noventero, ¿no? El traje noventero. Detalle muy bonito que se lo diseña y lo construye Melvin Potter. El Gladiator. El Gladiator, que yo no había captado de momento Melvin Potter. Por algo me suena, por algo me suena. Cuando ya empieza, hay una escena de pelea entre Melvin y Matt. Y vi que, pues, Melvin se sabe defender y bien. Y dije, no, este es algo de Daredevil, creo. Y después me dijiste, era Gladiator. Ah, con razón. Y estaban por ahí las sierras y todo. Sí, el traje de Gladiator era muy ridículo porque tenía como que sierras por hombreras y no sé qué. Sí, de Gladiator tenía nada, ¿no? Pero le pusieron Gladiator. Pero, sí. Gran historia, por cierto, la que escribió Frank Miller con Gladiator, ¿eh? Pero muy, muy buena. Y que le construyan su traje está, pues, bien, ¿eh? Sí, me acuerdo que en el cómic de Diablo de la Guarda, al final, spoiler de Diablo de la Guarda, si no lo quieren escuchar, ahí va. Al final, Diablo de la Guarda, ahí se muere Karen Page. Sí. Bueno, se muere. La matan. Sí, Bullseye. Y al funeral de Karen Page van todos los amigos y las personas cercanas a Matt, entre ellas Gladiator. Sí. Que de ahí me enteré que termina siendo una especie de, pues, amigo, incluso, de Matt. Uh-huh. Y el que hayan retomado, aunque sea ese pequeño pedacito para la serie, se me hizo muy padre. No terminan siendo exactamente amigos. Aliados, quizá. Aliados. Sí. Un poquito a fuerzas, pero por circunstancias, pero aliados. Y hay muchas posibilidades de que retomen a Melvin Potter en otro momento. Si quieres, como un cameo y, no sé, ayudando a Daredevil para algo, pero puede pasar. Un nuevo, ¿eh?, traje. Sí, claro. Puede pasar. Y no solo el traje, también sus palos nuevos. Ah, sí, claro. O sea, ya verlo pelear con los Billy Clubs y todo ese rollo, o sea, se ve muy padre. Y Matt fue mejorando cómo peleaba, ¿eh? Un detalle muy padre. La serie, sí, de cuando lo empezamos a conocer, o sea, tiraba dos, tres golpes buenos por cada 20, ¿no? Que recibía. Por cada 20 que recibía, no, sí, que soltaba. Es que no lo veía venir, pero... Sí se los veía venir. Bueno, sí. En llamas, pero los veía venir. Sí. Ah, fin. Él es el que te cayó gorro ese detalle, ¿no? Ay, ay, ay, fin. Al menos lo muestran una vez y ya. Una vez y ya. Y ok, está bien. Oye, y fíjate, como que todos los villanos se iban muriendo, ¿no? Nobu se murió. No, pues, sí. O más spoilers. Van los spoilers. No, se murió. Lo deja morir Fisk. Uh-huh. Técnicamente lo mata Daredevil. Técnicamente sí. Así que Matt no tiene las manos limpias, ni le haga el cuento. Ah, sí, sí, porque en el momento en el que llega Ninja Gaiden a partirle la panza con cuchillos. Uh-huh. Ah, no, entonces ahí sí hay que incendiar al bastardo. Ok, Matt, como digas. Pero yo no mato, ¿no? Pero yo no mato. Pero ok. Leland aparentemente está muerto. Lo aventó Fisk de un pozo de elevador y se rompió el cuello. Supongo que está muerto. Yo quiero pensar que sí, sino de Coulson, ¿no? ¿Quién más? Bueno, ¿a que no? Madame Gao. Madame Gao, por ejemplo. Ella simplemente se fue. Sí, que viste que cosa trae, ¿no? ¿Viste el loguito que traía sus...? Sí, ¿eso qué? Es el logo de un clan rival o secta rival, no sé qué, de Iron Fist. Ah, ok. Entonces yo creo que Madame Gao, yo creo que la veremos próximamente en la serie de Iron Fist, ¿ahora sí? Ah, su despedida fue muy críptica y a mí no supe qué pensar de ello, pero me gustó. Se despide de Leland. Leland y ella conspiraron contra Fisk en algún momento. Uh-huh. Y se despide diciendo, es la última vez que me ves, me voy a regresar a mi patria, a mi lugar de origen. Leland diciendo, a China, mucho más lejos. Es Kowloon. La ciudad de donde... Kowloon es la... Seguramente, estoy especulando, pero debe ser. Kowloon es la ciudad donde entrenó Iron Fist. ¿Qué es la ciudad del Kung Fu o qué? Sí, exacto. ¡Ah! De hecho, sí. Lo dije en broma. Es donde está todo el Kung Fu. O sea, lo dije en broma. Hasta Kung Fu Panda está enorme. No, pero sí. Eso me sonó. En serio, es la ciudad del Kung Fu. Ahí está el dragón inmortal y el dragón naciente. Y los 100 dragones de Rosan también ahí están. Immortal Man in Darkness. Sí, sí, sí. Immortal Man. Accomplished Perfect Position. Olga's General in Iron. Personajes de Grant Morrison. Paréntesis. Paréntesis, sí, coméntale. Personajes que creó Grant Morrison para 52. Para 52. Esa mega saga de 52 números que. ¿Del 2006? 2006, posterior a Infinite Crisis. Infinite Crisis. Que estuvo muy buena. Sí, estuvo muy padre. De repente tenía problemas con el guión porque eran cuatro pelados escribiendo la historia, pero. Sí, y es que cada semanita tenías. O sea, te esperabas un mes a que siguiera la historia que te gustaba. Sí, de hecho. Bueno. Pero Grant Morrison creaba unos superhéroes chinos. Sí, su Liga de la Justicia China, ¿no? Y los nombres eran buenísimos, de esos que acabamos de mencionar. Immortal Man in Darkness. El hombre inmortal en la oscuridad. Accomplished Perfect Physician. El médico perfectamente logrado, ¿no? Y mi favorito, Augusto General en Hierro. Augusto General en Iron. ¡Hijo! ¡Hombre! Ah, y no te olvides de Mother of Champions. Mucho más normal su nombre, pero su poder estaba muy creepy. Sí, dar a luz superhéroes así. Todo el tiempo estaba embarazada. Ay, Dios santo. En fin, pero a mí algo que me encantaba es que tenía una lógica esos nombres. O sea, muchas de las cosas de los nombres chinos, bueno, orientales, son muy elaborados. Porque hasta el kanji es elaborado, ¿no? Cuando lo lees es como, oh, no, pero... Sí, el ideograma es increíblemente... No, sigo a una persona de ascendencia oriental por ahí. Y ella, por ejemplo, sabe escribir... Digo, ella nació en China, sabe escribir chino tradicional, que me dice que es muy distinto. O sea, yo los veo iguales, pero dice que es muy distinto el chino tradicional al chino simplificado, entre comillas. Uh-huh. Para uso internacional. Que es el que utilizan sobre todo en las zonas comerciales como Beijing, cosas así. Yo los veo iguales, pero igual de complicados. Pero saben que hay una complejidad mayor ahí, ¿no? Exacto. Y sí, cuando dice su nombre es como Xi. Es increíble. Es like Immortal Man in Darkness. Suena como Xi Lo y se acabó. Ah, sí. No, increíble, ¿no? Por eso te digo, sí, es Kowloon, es la ciudad del Kung Fu. Ok. Así que yo creo que la veremos nuevamente a Madame Gao en otra onda, en Iron Fist, ¿no? Incluso puede ser en lo siguiente de Daredevil. Lo que me gustó mucho del final de la serie es que le da un cierre completo a ese arco de historia. Correcto. De es como ahí, una peliculota de 13 horas. Sí, la verdad. De ahí en adelante ya va a ser otra cosa. Claro. Ya podremos ver... Por ejemplo, personajes que demanden físicamente de Matt muchas más cosas. Probablemente la mano, probablemente Bullseye, no sé. Elektra, tal vez. Elektra sí es una mención en el flashback con Foggy, ¿no? Así que puede haber muchas cosas por ahí. Sorpresa para nadie, ya hay temporada 2 de Daredevil anunciada, o sea, para el año que viene. Un éxito. Por supuesto. Y va a empezar la serie, creo que en la segunda mitad de este año, la de Jules, la de Jessica Jones, uh-huh. Alias. Alias es el nombre, ¿no? Alias, un alias. Muy apegada a la historia original, pero aquí tiene que ser algo distinto, porque por una sencilla razón. Aquí se supone que es una superheroína retirada, pero aquí estamos viendo un mundo en el cual apenas los Marvels están surgiendo, entonces quizá lo intentó, quizá no, no sé, puede haber muchas aristas ahí, ¿no? Me voy a ver muy fanboy, lo lamento. A mí me gustaría que mantuvieran incluso, por lo menos el primer gran caso de Jessica intacto, que es más o menos investigar al Cap. Eso estaría muy padre. Y se puede hacer. Y se puede. Lo padre es que se puede hacer. Porque lo tienes que mencionar, lo tienes que mostrar en un par de fotos y se acabó. No tienes que contratar a Chris Evans otra vez. Solo son las fotos de Chris Evans, ¿no? Las fotos chapeadas y ya. Él está acostumbrado a eso. Y con eso, y se puede hacer, ¿eh? Sí, sin broncas. Y ya está anunciado que sale ahí, va a salir Luke Cage, o sea que tienes todos los elementos para armar esa historia, ¿no? Que debe ser en un tono similar a Daredevil, pero no igual. No igual, no debe ser igual. Probablemente más como la... como esa parte de Daredevil entre Karen Page y Ben Urich. Por ejemplo, sí. Tendría que ir más de ese lado. Uh-huh. Así que Ben Urich. Pues, ah, Ben, sí. Yo estoy correcto, ¿no? Spoilers. Qué buen personaje. Lo vamos a extrañar. Qué buen personaje, que lo hayan matado. Qué pantalones de escritores. Tenía, sí, porque tú dices, ah, es que este va a ser como que su... Contacto con la... sí, para en el futuro. No, ni más, acabó, ya, no, adiós Ben Urich. Por cierto, detalle muy padre, antes de que se muriera le reclamas, lo despiden de... ¿Cómo se llama el periódico? El News... New York... Something. El Bugle. El Bugle, para efectos prácticos. Su editor lo corre y Ben Urich y toda la audiencia le reclama. Ah, ¿sí? ¿Cuánto te pagó Fisk, no? Al final, cuando consiguen que un testigo, entre comillas, protegido, de su declaración para que arresten a Fisk y un montón más, todos sus compinches, vemos que no era el editor el que estaba pagado por Fisk, era su secretaria. Uy, no, eso me encantó. Yo también decía, alce barbón desgraciado, vendido, mala leche. No, no. Para nada. Ah, oh, qué bonito es llevarme sorpresas. Eso es lo padre de la serie también, ¿eh? Sí, no, la verdad, funcionó bastante bien la serie, muy, muy sólida, muy bien construida. Yo creo que si se lanza, no sé, en DVD o Blu-ray, espero, yo creo que se va a vender bastante bien, ¿eh? O sea... Yo esperaría comentarios de los escritores y demás. Por supuesto, eso quiero ver, ¿eh? Sí, yo mucho... quiero ver qué dicen. Sí, sí, claro. ¿Qué dice este Charlie Cox de su personaje? No sé. ¿Qué dice de... ¿Cómo se sintió hacerte el ciego con dos mujeres hermosas quitándose la ropa enfrente de ti? Y de repente te va el ojito, ¿no? Sí, pero... que... No, así de... la vista para arriba, dijo, así, sí. Sí, no, de veras, yo creo que va a estar bien. Y Charlie Cox tiene la, por contrato, no la obligación, pero digamos que tendría la cortesía de salir en películas de Marvel. O sea que, quién sabe, viene Civil War, podrías meter ahí algo de... Yo quiero verlo ahí, el Cap dándose un par de golpes. Podría ser, ¿eh? ¿Qué? Viéndolo así, Daredevil contra el Capitán América en este mundo cinemático, pues serviría más bien ver a Daredevil brincando por todos lados y salir disparado tras un golpe del Cap. Básicamente sí, porque el Cap está cañón, ¿eh? Hasta canigo. Pues ahí está, carnal. Qué chido que te gustó Daredevil. No, me encantó. Yo tengo que decir una cosa. No, espero que no todas las series, lo que hablábamos hace rato, no todas las series de aquí en adelante, como esta fue oscura y medio creepy y violenta, todas tienen que ser así para ser buenas. No, eso no es lo que le hizo buena. Eso no es lo que hizo buena la serie. Es un buen elemento, pero no es lo que le hizo buena. A eso hay que aplaudírselo a DC, que con lo que se ve que es Supergirl, es distinto a lo que están mostrando. Por lo que entiendo, es distinto a lo que se muestra en Arrow y en Flash. Sí, sí. Totalmente. Así. Mira, más parecida a Flash. O sea, quizá el tono es más ligero en Flash. Arrow sí es mucho más oscuro. Digo, sale la Liga de Asesinos, sale Ra's al Ghul. Así que, si ese es el caso, yo lo aplaudo, qué bueno. Ajá, y mira, si no se menciona Superman, pues total, o sea, la serie de quién es, ¿no? Pero en Batgirl no sale Batman. Por ejemplo, sí. Que por cierto, ¿supiste que se liqueó el primer... Se liqueó mis... mi metálico trasero. O sea, iba a ser mi punto. ¿Qué tanto es la filtración de contenido y qué tanto es de... ¡Ah, llévate el video, hijo! Claro, o sea, mira. Acaba de terminar la primera temporada de Flash, que terminó asombrosa y amé la temporada y es excelente la serie. Y te deja con ganas de más. Imagínate el ejecutivo de... ¡Ah, mira! Dales esto para que vayan probando lo que viene en noviembre, ¿no? Es el timing apropiado. Me cae que es el timing apropiado. Exactamente, es por eso mi gran sospecha. Digo, no quiero decir que las compañías son malévolas y tienen proyectos super secretos todo el tiempo, pero más o menos. Todos sabemos que son dirigidas por aliens con cabeza de reptil. Ah, sí, eso siempre. Uh-huh. Reptilianos. Sí. Yo trabajo una de esas, por cierto. Tengo que llevarle grillos al jefe a cada rato. Ahora entiendo muchas cosas. Sí, porque me ves a cada rato en las glorietas buscando insectitos, exactamente es por eso. Ah, bueno. Pero yo creo que sí hay un timing ahí, ¿eh? Definitivamente. O sea, qué coincidencia que levanta polémica el tráiler, que muchos criticaron porque Es que se ve como un chick flick con superhéroes. Ajá. No hemos visto eso. Es decir, bien. No hemos visto chick flick con superhéroes, o sea, en el universo Marvel y DC. No. Así que... así que qué bueno, vamos a verlo. Y te digo, y terminó tan padre, tan fuerte la temporada de Flash, que está tan bien construida. Y de repente, fíjate que ataron tantos cabos en el último capítulo, que varias veces durante el transcurso de la serie yo estuve así de... no, pero a ver, ¿eso cómo, güey? ¿Ya te contradijiste aquí, de aquí para acá? No. Ya cuando llegas al final, ¡ah! ¡Oh! O sea, sí, la verdad tiene muy buenos twists. Y las actuaciones, que siempre fue mi gran crítica, fueron mejorando. Te puedo decir que no me sigue sin encantarme la actuación de el que interpreta Flash, pero mejoró. Ok, o sea, por lo menos. O sea, sí. Es de respetarse entonces, porque... Y hay un personaje que, digo, espero algún día la veas, se llama Harrison Wells, que digamos que te duele verlo caer. Ya lo verás después, pero... ¿No está en Netflix? Not yet. Bueno, pero pronto. Cuando esté la voy a ver, porque eso de cacharla en tele no es lo mío. No, no, yo también no la cacho en tele, pero bueno, dejémoslo así. Okay. Es como Netflix. ¿Es como Netflix? Algo así. Las arañas. Más o menos. Es como Netflix, pero menos legal, ¿no? Pero bueno. En fin. Pues ahí está, carnal. Pero bueno, pagas cable, ¿no? Sí. Ah, entonces tienes el derecho. Haz de cuenta que tienes el derecho. Anyway. Pues bueno, carnalazo, pues mira, antes de irnos a un corte musical, vamos a regresar ahorita en un ratito. Les vamos a dejar con una pequeña entrevista y también un pequeño comercial que grabamos hace un ratito con Adalisa Zárate. Ella es la escritora y dibujante de un título nacional muy conocido, en estilo manga, que se llamó Idol, y que recientemente terminó ya por fin toda la corrida de ese título. Y pues bueno, no les digo más, vamos a dejar que nos platique un poquito Adalisa acerca de su trabajo y acerca de otros aspectos de su trabajo que seguramente les pueden interesar. Regresamos en un momentito, no se despeguen. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero con una sorpresa, con una invitada muy especial, que antes de continuar con nuestro programa de esta semana, con nuestra Jam Session, pues nos va a platicar de varias cositas muy interesantes, sobre todo si a ustedes les gustan las convenciones de cómics, que supongo que así es. Por favor, demos la bienvenida a Adalisa Zárate. Ada, bienvenida al Café Comiquero. Hola, Carmix, gracias, es la primera vez que estoy aquí, un poquito nerviosa. Hace mucho que no estoy en un podcast. No, hombre, buenísimo, gracias por estar con nosotros, gracias por contactarnos, y gracias también por contarnos tantas cosas que ahorita fuera del aire estuvimos platicando, pero pues antes que otra cosa, digo, si no te conocen todavía, Ada, pues quisiera presentarte un poquito. Ada es una escritora, ilustradora mexicana, que trabaja sobre todo en estilo pues más bien manga, con obras como un clásico ya del cómic nacional, que es Idol, publicado en los 90s por Editorial Tucán, y que recientemente por fin tuvo ya una conclusión, ¿no, Ada? 2014. Exacto. Acabé 16 años, pero la terminé. 16 años. Mira, el chiste era terminarla, ¿no? Sí, ya está final. Y sí fue, de hecho, fue el primer manga... No, bueno, no fue mi manga, porque estaba Supercampeones antes. A Supercampeones me quitaron su lugar, pero sí fue el primer manga original vendido como manga shoujo. Sí. Mexicano. Sí, así es. Sí fue. Y en una revista antológica que era Tucán Manga, ¿no? Exactamente, junto con Gurobaru de Oval, Rock de Salvador El Abatiata y Víctor Fernández de Capitán Frío. Y, bueno, Idol era la tercera, después entró Vox de Francisco Hakenbeck y Horacio Sandoval. Que duró creo que dos números o uno, dos creo. Dos números, ¿no? De hecho, y en el segundo número cambiaron de dibujante, no recuerdo ahorita el nombre del segundo dibujante. Sí, qué lástima, porque tenía un estilo muy padre el primero. Afortunadamente Idol se volvió, de hecho después el título se volvió casi casi exclusivo de Idol, ¿no? En los últimos números. De hecho, a partir del número 4 fue exclusivo de Idol, hasta el número 4 fue todavía con Rock, fue el único número sin Idol. Fue Rock, Vox y Gurobaru, pero el número 5 fue completamente de Idol. Hasta el número 7, el número 8 fue un especial de Vox, y después del 9 al 13 fue una vez más solamente Idol, y después entró la reimpresión a color de Ultrapato. Exactamente, de la versión original de Cygnus, pero ya con el coloreo que hizo el Pato Delgado, a quien también le mandamos un gran saludo. Y pues aparte y estuviste... el zapato nuevo. Ah, por supuesto, ya, alguna vez lo recomendamos aquí en el programa. Está muy padre la nueva versión en español también, o sea, la reedición que sacó Ficción Narradores. Muy padre esa versión, también si pueden, consíguenla. Y también estuviste por ahí en Animanga, yo me acuerdo que llegué a comprar esa revista de Animanga. De hecho, empecé en Animanga. Ok. Fue la revista que hice junto con Gabriela Maya. Fuimos el primer fanzine informativo mexicano de animación japonesa. Uh-huh. Si a alguien le quieren echar la culpa de todo este rollo otaku. ¡Magabi! No es cierto. Fuimos las dos juntas. Y ahí fue cuando empecé a los 15 años. 15, 16 años tendría cuando empezamos con Animanga. Ok. O sea, le precedieron incluso a la famosa e infame revista Domo, ¿no? Por una semana y media, de hecho. Guau. Wow. Okay. Nos vendimos exactamente en el mismo lugar. Y antes que ambas estuvo la Casa de Genma, que también ha sido con Gaby. Uh-huh. Y antes de la Casa de Genma estuvo Leonis, que fue el doujinshi que hice yo también, intentado por Gaby. Ese fue mi primer trabajo. Okay. Sí, he estado en esto del manga un ratito. Y ahorita lo más reciente que presentaste en Festo fue un manga sobre béisbol que es Sears, ¿no? Traveling Sears. Traveling sí. Sears. Primer cómic mexicano de béisbol, eso sí a mucha honra. Primer cómic de béisbol que veo en la vida. ¡Ay, en Japón! En Japón, sí, seguro, ahí creo que hay esta de pesca, ¿no? O sea, una cosa así. Pero y también en Estados Unidos hay cómics muy buenos sobre béisbol, uh-huh. Pero mexicano, el primero. Ok. Y ya viene el volumen 2. ¿Para Festo o un poquito antes? Para Festo. Para Festo, ok. Sí, este lo lanzaste en Festo y se ha seguido moviendo todavía, ¿no? Sí, todavía se mueve, de hecho todavía lo pueden comprar en mi tienda en línea. Uh-huh. Y ahorita en mi sitio web, que es comics.ovilet.net, uh-huh. Pueden leer un capítulo exclusivo que va a ser el primer capítulo del segundo volumen, que hasta ahorita solamente se puede leer en la red. Ah, buenísimo, excelente, Ada. Y pues bueno, ya nos platicaste un poquito de tu carrera, de tu trayectoria, que ya es amplia aquí en el medio nacional, pero además tú has tenido la fortuna de viajar a varias convenciones de cómics, sino es que muchas convenciones de cómics, no solo a San Diego, sino a otras en Estados Unidos, ¿no? De hecho, he ido una vez a la New York Comic Con, uh-huh. He ido 700.000 veces a la de San Diego desde el 2004. Ok. Creo que solamente me la he perdido dos veces. He ido a la Megacon en Florida, uh-huh. He ido a la EnigmaCon también en Florida, y he ido a un par de convenciones exclusivas de Supernatural. Ah, que es super fan, ¿verdad? De Supernatural, ¿verdad? Muy fan de Supernatural. Fíjate, yo la empecé a ver, no me atrapó en su momento, como que después los siguientes capítulos que pusieron más interesantes, supe que hubo un anime, o una especie de OVA, creo. Sí. Y que además yo predije. ¿En serio? En Conexión Manga, como un año antes de que saliera el anime, ajá. Sacamos un articulito de broma, okay. Acerca de dos series norteamericanas, dos series occidentales que iban a salir el anime y de cómo las iban a cambiar, haciendo un poquito parodia a eso de que Disney cambia todo, pues también en Japón lo cambian todo. Sí, sí, sí. Uno era Harry Potter, okay. Que esto iba a ser hecho por Estudio Pierrot, con que iban a ser 7 temporadas, obviamente. Claro, una por libro. Una por libro, pero entre otras cosas resulta que la mamá de Harry no se iba a morir. No me acuerdo qué tanta tontería escribí ahí. Hermione iba a ser una princesa mágica. Ah, también claro, hicimos por supuesto. El anime de Heroes, también con esta Claire como princesa mágica, por supuesto, la porrista. Uh-huh. Pero la que más me acuerdo, porque fue la que hice antes de ver la serie, yo todavía no veía Supernatural en esa época, fue la del anime Supernatural, uh-huh. Donde mencionaba que iban a viajar a Japón y que el espíritu de su papá iba a estar encerrado en el carro y que iba a ser su Obi-Wan. No, muy japonés el concepto, ¿eh? Sí, muy japonés. Y luego sacaron el anime. Cuando vi que sacaron el anime. No me la pude creer. Ok, sí, no viajaron a Japón, ni el papá estaba encerrado en el carro, pero sí tenían una sidekick japonesa. Mira eso, sí. Mira, le atinaron y fue que un año antes de que saliera. Fue un año antes de que saliera. Mira eso. No, pues mira, increíble. Entonces estuviste también en convenciones de Supernatural. O sea, ya tienes un buen tramo recorrido en esto de las convenciones. En Estados Unidos. Y en Estados Unidos. He estado en casi todas. Sí, me imagino, ¿no? Festo, La Mole, La Conque. La Conque. Desde la primera. Te tocó la Conque. Voluntaria en la Conque 1. en la Mesir, supongo, también. También estuve en la Mesif, de la cual algunos amigos cosplayers ya no quieren que hable de esa Mesif. Ok, no hablemos de eso. Y y precisamente con toda esa experiencia, pues, me contabas que tú de buena gente tratabas de que, pues digamos que tus amigos también del medio y fuera del medio, pues, oye, yo quiero ir a San Diego, ¿cómo le hago? Y le empezaste a dar asesoría. Pero pues también, como que esto ya se volvió mucho más grande y ahora, pues, oficialmente existe ya ADA Tours, ¿no? Exactamente, ADA Tours, que ya tiene logo a partir de este año. Ah, ya muy bien. Existía Underground desde hace como 3 años. Ok. Pero este ya es el primer año oficial. Uh-huh. Porque sí, como te contaba antes de que entráramos al aire, a mí me molestaba mucho de joven que solamente había una persona que había ido a la Comic Con de San Diego. Ajá. Uh-huh. Y que hablaba de la Comic-Con de San Diego como si fuera este lugar imposible de alcanzar si no conocías los grandes secretos de los antiguos comiqueros del ayer. O sea, era el profeta que alcanzó a ver el cielo, ¿no? Sí, exactamente. Digo, si le seguimos diciendo la Meca Geek de cariño. Sí. Porque, pues, es la Meca Geek, la verdad, sí, sí lo es. Pero, pues sí, yo no fui de joven. De más joven, sigo siendo joven. Claro, claro. Porque pues siempre pensaba, ¿no?, que era muy difícil llegar. Uh-huh. Hasta que en el 2004, por puritito accidente, el señor Flores, que en paz descanse, me pidió que fuera a la Comic-Con para cubrirla. Ok. No sé ni por qué me eligió a mí, pero se lo agradezco muchísimo. Y entonces me di cuenta de que no solamente llegar a la Comic-Con no es tan difícil. Realmente es cuestión de comprar el boleto. Ajá. Uh-huh. Ya ahorita es un poquito más complicado comprar el boleto porque se han vuelto los juegos del hambre, me he estado comprando el final. Sí, seguro. Los boletos de la comisión, pero en esa época era un poquito más fácil. Pero lo más importante, que creo que es lo que a muchos aquí en México nos detiene, no es tan caro como uno pensaba. Sí, sí, sí. Exacto. O sea, uno piensa que la Comic-Con, justamente porque es en Estados Unidos, porque cobran en dólares, porque es en otro país, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, va a ser carísima. Uh-huh. Sí, sí, sí. Muchos lo pensamos. Pero en realidad, si uno sabe por dónde moverse, si uno más o menos tiene una idea de cómo llegar, se puede abaratar mucho el costo. Entonces fue cuando me dije, bueno, ¿qué tal si lo hago para uh-huh. toda la gente? Y abrimos el servicio para todo el mundo. Sí hay un par de cositas que te voy a aclarar. Por ejemplo, no puedo garantizar al 100% un boleto. Claro, claro. Justamente porque son los juegos del hambre. Puedo decir que soy sobreviviente de 7 juegos del hambre ya. Pero sí es muy complicado ese conseguir ese boleto. Pero se puede lograr, o sea, pero ese es el mensaje lograr, también. Se puede lograr, o sea, hay varias maneras en las cuales uno puede llegar a no solamente estar en la convención, sino que además una cosa muy importante que a mucha gente se le olvida, uh-huh. ser parte de la convención. Ok, o sea que el mensaje es, incluso si tal vez no vas a San Diego o el cliente no va a San Diego en este momento a la convención, a la Comic Con, hay también a que ir a San Diego y vale la pena. Es una cosa impresionante porque San Diego se viste de cómic, exacto. Oye, qué padre. Entonces, por eso yo creo que vale mucho la pena ir, incluso si no si no consigues boleto. Sí, sí, sí, increíble. Y pues precisamente, entonces, supongamos que yo quiero ir a la San Diego Comic Con el año que entra, que dices, pues casi hay que ir reservando. Sí. ¿Qué me incluye el paquete de ADA Tours? El paquete de ADA Tours te incluye, así de cajón, uh-huh. el vuelo, okay. el hotel, uh-huh. o hostel, dependiendo de lo que tú prefieras por tu presupuesto. Sí. Y más oportunidades. Bueno, en el caso de prensa, que eres tú, la entrada a la Comic Con. Ok, súper bien. Yo me encargo del registro de prensa, yo me encargo del registro de profesionales, yo me encargo del registro de voluntarios, si quieres ser voluntario, que eso pues te garantiza un poquito más la entrada. Uh-huh. Y si no, me encargo también de la compra del boleto. Sujeta a que exista sujeta disponibilidad. Sí, por supuesto. Sin embargo, puedo decir que justamente por mi experiencia, a la fecha no le he fallado a nadie. Súper bien, esa es una muy buena referencia. De hecho, este año, tristemente, y aquí yo sé que muchos van a gritar al cielo, uh-huh. me sobró un boleto. Y se perdió. se perdió. Qué lástima. Un boleto que nadie reclamó. Y entonces pues se tuvo que regresar, ni modos. Santo Dios. ¿Cómo no me enteré antes? Pero bueno. También te incluyo una guía de supervivencia, una guía de equipaje. Y cuando es de supervivencia, por lo que me platicaste, hay muchos tips muy buenos que hay que tomar en cuenta. Digo, no los mencionamos aquí, pero la realidad es que la ventaja que yo veo incluso respecto a simplemente uno como mortal hacer su reservación aparte, es toda la experiencia que tú traes de qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, cómo, cuánto tiempo le dedico, etcétera, que pues para, como dices tú, ¿no? Para que sea cero estrés, ¿no? Eso básicamente, ese es mi lema. Vacaciones geek, cero estrés. Debes patentar eso. Oye, ahora, y eso me lleva a tener la otra pregunta. Muy, digamos a grosso modo, si contratamos el paquete contigo, más o menos, ¿qué presupuesto necesito? Así el más bajo, te puedo llevar con 15,000 pesos. ¿A San Diego? A San Diego. ¿Por 15,000 pesos a San Diego? No manches. Sí. Ok. Yo creo que, mira, yo soy honesto. Yo siempre he pensado que, y lo que me han contado, que con menos de 20 no te vas. O sea, deja tú lo que compres o lo que gastes de comida. Estoy hablando de lo que llevas, de cómo te llegas. Claro, claro. Yo te llevo a San Diego con 15,000 pesos. Sí, ya lo que te quieres gastar es tu lana. Hace 10 años, bueno, no, hace 5 años te podría decir te llevo con 10,000 pesos. Y hubiera sido igual de cierto. Claro. El único problema es que ha subido el dólar. Y también la otra, Adam, ¿qué pasa si yo no hablo inglés y quiero aprender inglés para llegar al evento? Tengo un curso maravilloso de inglés, y lo digo maravilloso no porque sea yo la que lo da, sino por el hecho de que es un curso intuitivo. Okay. Es decir, te enseño el inglés como aprendiste el español. Ok, me sonó medio interlingua, ¿o cómo es ese? Sí, ¿no? Interlingua te enseña por memorización. Ok. Que es lo mismo que hace Harmon Hall. Yo te enseño como te enseñaron tus papás. Ok. Con lo que necesitas. Entonces, si lo que tú quieres es ir a San Diego porque quieres presentar tu portafolio, yo te voy a enseñar a hablar inglés para hablar con un editor. Si vas en calidad de fan, de que quieres conocer a un artista, pedirle fotos. Yo te enseño hablando acerca como si estuviéramos haciendo un juego de rol, un LARP, en que yo soy el artista y tú eres el fan y luego nos cambiamos de papel. Ah, mira, ok. Es lo que yo hago, es un curso. Si empiezas desde cero, es un curso que dura 12 meses, con clases de 50 minutos cada una. Puede ser más rápido si quieres tomar 5 clases a la semana. Yo considero que lo mejor son 3, pero si quieres 5, te doy las 5. Y tengo la gran ventaja de que tengo los horarios más flexibles del mercado. Ok. Si quieres tomar una clase a la 1 de la mañana, te doy una clase a la 1 de la mañana. Y Ada, ¿y cómo, por ejemplo, cómo nos acercamos a ti? ¿Dónde vemos más información? ¿Cómo te contactamos? ¿Cuál es la batiseñal? Ok, buenísimo. Tú llegas volando acá, una que tiene caché. Exacto, eso no, es todo. Me encuentras en Facebook como Adalisa Z. Adalisa Z, O me encuentras en Twitter con @ Lux, L-U-X, S-H-I-N-E. ¿Luxshine? Luxshine. Ok, perfecto. O me puedes mandar un email, y ahí sí, por favor, pónganme en el nombre del asunto, pónganme si es convención de San Diego, convención de Nueva York, o clases de inglés, porque si no, una se confunde. Sí, seguro. En adalisa@ suzuku-net.com. Suzuku con toda con S. T-S-U-Z-U-K-U-net. No es guión bajo, es solo guión. Ok, perfecto. Significa continuará. Una que se traumó con Remy. Ah, ok. Así queda entonces. Buenísimo. Pues Ada, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por contarnos, por estar un ratito aquí platicando con nosotros. Y sobre todo, gracias por facilitarle a la gente el acceso a este tipo de convenciones que, como bien dices, muchos los creemos inalcanzables y que algún día tenemos que estar ahí. Es la primera vez que veo que alguien ofrece un servicio como este, y pues para nosotros los fans creo que creo que es una gran oportunidad, Ada, y ojalá que pues que toda la gente que nos esté escuchando alguna vez en la vida podamos estar ahí todos, ya sea juntos o no juntos, pero que estemos ahí alguna vez. Bueno, eso sí, tengo que admitirlo. Si algún día junto a los 100 clientes, entonces sí organizaría una comida, una cena allá todos juntos en un restaurancito. Sería buenísimo tener todo el grupo geek por allá representando a México, estaría padre. Exactamente. Excelente, Ada, pues muchísimas gracias, gracias por estar platicando con nosotros, un saludo de parte del Café Comiquero, gracias, no, gracias Ada, ¿y algún último mensaje antes de despedirnos? Pues va a sonar muy cliché, pero en serio chicos, YOLO, láncense una Comic Con, si no es la San Diego, láncense a la Nueva York, si no es de Nueva York, láncense a la Emerald Con, a la C2D, a la E3, a cualquiera de las Wizard World, a una de la serie que les guste, pero vayan, es una experiencia que no se deben perder. Exacto, sí, no tengo nada más que agregar, con eso lo resumiste todo. Muchísimas gracias, Ada, continuamos con el programa, no se desconecten, muchas gracias. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, esperamos que les haya gustado esta intervención de Dalisa. Y pues chequen lo de Ada Tours, la verdad, yo espero que algún día podamos estar en plan de fans o en plan de prensa, ojalá, en alguna convención, no necesariamente en la San Diego Comic Con, quizá en la Emerald City, quizá en la New York, no lo sé, pero pues creo que quizá Ada nos pueda resolver la mitad de la bronca, ¿no, carnal? Así que algún día estaremos ahí, carnal. Ah, sí. Y pues bueno, ¿qué te parece, carnal, si antes de irnos con nuestro tema central, nos vamos a un corte musical ahora sí? Y te toca. Sí, ¿verdad? Te toca. Pues como ustedes ya vieron en el anuncio del programa, vamos a hablar de una fregonería de película que se llama Mad Max Fury Road. Y que sí, es la definición de las películas de road trip, pero al extremo, ¿no? Exactamente. Así que vamos a escuchar algo como para escuchar en la carretera, carnal. Ah, ya sé cuál es. Esta canción se debe de escuchar en carretera, viajando en el desierto. Sí. Si no, no tiene chiste. No, no es lo mismo que si vas, por ejemplo, vas al sur del país y vas en la selvita y demás. No, es lo mismo. Tienes que irte por lo menos, ya de fregado. San Luis Potosí. De ahí para arriba. Y si puedes pasarte a, si tienen el chance y pasarse a las carreteras, increíblemente bien cuidadas, por cierto, de Arizona y ¿cómo se llama lo que está al lado? Chihuahua, Coahuila. Ah, esas no están tan bien cuidadas. No, estadounidenses, de Arizona y California. Ajá. Háganlo, es padre viajar por ahí con esta canción. Con esta canción. Esto es de ZZ Top, La Grunge. Aquí en el Café Comiquero, regresamos en un momento. Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm all set. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a ZZ Top con esta fregonería de canción que se llama La Grange. En general, ZZ Top tiene buenas canciones. Sí, que viva el rock. Que viva el rock. Que viva. Sí, que viva. No, sí, la verdad, bastante, bastante buena esta rola y me recuerda también mucho a Guitar Hero. Y a los Simpson. Sí, cómo no. Y es que tenemos las rolas ideas para escuchar en el camino, porque vamos a hablar de una película. Que tiene de caminos. Totalmente, todo el camino. Y sobre todo la furia en el camino, ¿no? Esto es Mad Max Fury Road. Ay, ay, ay. Refrescante ver esa película, ¿eh? Es curioso y difícil ver una película así en estos días. Sí. Qué bueno que salió. Así es, carnal. Fíjate que muchos podrían decir la crítica también de, bueno, es que sigue siendo una franquicia que ya existía. Ok, sí, pero creo que la historia, digo, a mí, que lo tengo que confesar, yo nunca he visto ni una sola película de Mad Max de Mel Gibson. Sé quién es, sé que existe, más o menos entiendo que tiene fans y por qué, la historia y todo, ¿no? Entiendo que existe en este mundo. Ajá, exacto, sí, reconozco su existencia, ¿no? Pero nunca las he visto. Yo llegué a ver a esta película viéndola de cero, como un espectador casual. Y quizá mi óptica es diferente a la que tú tienes, de que tú sí viste todas las películas de Mad Max, ¿no, carnal? Que un pequeño disclaimer, yo las tenía, yo tenía el número arrevesado. Porque yo creí que la última película, Mad Max Beyond the Thunderdome, más allá de la cúpula del trueno, así en español. Sí. Yo creí que esa era la 2. ¿Y es la 3? Y es la 3. Y con razón, ¿te acuerdas que cuando salimos del cine te dije, oye, se me hace que más bien la 3 nunca existió? Porque como que de donde acaba, según yo, la 2 seguiría esto. Ah, y no, realmente. Y no, realmente, sí, o sea, sigue. Sigue bien. O sea, técnicamente eso es Mad Max 4, ¿no? Técnicamente sería como Mad Max 4. Sería un spin-off. No me he enterado, no lo he leído, no lo he encontrado. ¿En qué punto de la historia de Mad Max reside esta nueva edición de Fury Road? Pero es evidente que es después de la 1. Eso es un ni cómo. Ok, o sea, no es un reboot. No es un reboot no y es no es precuela. Y no es precuela. O sea, no puede ser precuela. Y aún así, fíjate que se entiende muy bien. O sea, aparte tuvieron que cambiar de actor. Digo, ya Mel Gibson ya. Y aparte nadie quiere que su nombre se asocie a tu película. Sí, no. Vean South Park. Entre el sadomasoquismo, el antisemitismo y la locura, ya no quieres que se asocie. Sí, no. Así que quitamos a Mel Gibson y tomamos a Bane. Digo, a Tom Hardy, ¿no? Tom Hardy, que adoro a Tom Hardy. No, la verdad que bien lo hizo aquí. Él es súper buena gente. Es buen actor. Uh-huh. Vean esa película de Bronson con él, por cierto. ¿Cuál? Bronson. Ok. Hace a un peleador ahí, Si crees que en Bane se veía torito y trabado, no, va ahí. Aquí quise ver tan diferente a Bane. Sí, o sea, sí. Bueno, empezaron a traer máscara. Bueno, aún reparto de la película, sí. Yo lo que digo, que en algún momento Tom Hardy podrá hacer una película sin que le pongan porquerías en la cara. aquí pasó. Y aquí pasó. Sí, sí. La verdad, muy bien en el papel. Aunque yo debo decirte una cosa, para mí creo que la película no es Mad Max Fury Road, es Furiosa Fury Road. Ahí te va el asunto. Esta película ha tardado como 10 años en hacerse. No manches. El productor... ¿George Miller? George Miller, productor, director, coescritor, que hizo las demás de Max Mad, por cierto. Desde hace muchos años tenía la idea de continuar con la trama, con la historia de Mad Max. Y cuando ya se estaba materializando, pasó por muchos scripts y demás, y rumores y demás. Cuando ya se empezaba a materializar una nueva edición de Mad Max, sin que fuera reboot ni nada de eso, se pensó en hacer una película animada. ¿Animada? Animada, 3D, vaya. O sea, no 3D, CGI. CGI. Pero vaya, animación por computadora de Mad Max con el título Mad Max Furiosa. Ok. Ese iba a ser el nombre original de esta película. Furiosa. Que sinceramente hubiera quedado mejor. Pues es que realmente así es. Es la historia en realidad. O sea, es el mundo de Mad Max. Sale Mad Max. Max tiene un nombre. Tiene un apellido. Ratakovsky. Algo así se llama. Apellido chistosísimo. Ratakuska. ¿No? Ratakuska. Vamos a ver. Este es el apellido. Max Ratakuska. Así es como se lo conocemos en el café como sí. Oficialmente. Max Ratakuska. Es como mi apellido, creo. Sí, algo así. Sale él y demás, pero en realidad es la historia de otro personaje, de la Imperator Furiosa. Que es interpretada por Charlize Theron. Una gran actriz, Charlize Theron. No, y qué buena actriz de acción es. Sí, de veras, ¿eh? Mira, hace tan buen trabajo que sinceramente yo estoy considerando cambiar... Consideré cambiarme el nombre a Imperator Furiosa. Me dije, no, después me van a demandar. Así que pues, mejor incorpóralo a tu apodo existente. Dije, no queda nada mal porque ahora es Niño Rata Furiosa. Niño Rata Furiosa. Que, mira, hasta queda padre porque es algo así como de guerrero chino. Sí, si no, Niño Rata Furiosa y se escribe con un kanji, viene la palabra y se pronuncia como Lipón, ¿no? O sea, sé que rata en chino es Shu, así que a lo mejor sí es algo así. Fushu, ¿no? Fushu y ya se acabó. Niño Rata Furiosa. Me dan Fushu con vegetales, ¿no? No sé, algo así, me imagino. Ni digas que puedes. Que, puede ser, ¿eh? Que hay platillos así. Me da embrión de Rata Furiosa con no sé qué. Niño Rata Furiosa. Perdón, no lo supero. Ok, continúa. Please go on. Pero es mi nuevo apodo, ¿eh? Se callan. Okay. Y qué bonito es ver que Charlize Theron no se quedó con la mala experiencia de participar en un papel, entre comillas, de acción como en Prometheus. Donde se redimió completamente, porque en Prometheus era una especie de científica que no sabía la forma de escapar de una nave espacial cayéndole encima. ¿Qué es lo que hace? Se va corriendo en línea recta en la misma dirección que la quija nave. Cuando hay otro personaje que está en esa misma situación, se cae al piso, da dos, tres vueltas hacia la derecha y se salva. En fin. Y también se redimió de Hancock, porque ay, Dios santo. Ah, sí, también. Oh, Dios, sí la vi, ¿eh? Mucho después, pero la vi. Sí, sí, sí. Una película, la de Hancock, que tenía mucho potencial para hacer cosas padres, pero construir una mitología interesante, pero tiraron todo por la borda porque, vamos a lucir a Will Smith, ¿no? Sí. O sea, tenía todo para ser buenísima, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahí Charlize Theron hace un papel... Ok. Nada más. Aquí, como Furiosa, es que le dicen que dice Furiosa. Bueno, Furiosa. Furiosa. Como Furiosa es maravillosa. Es otra onda. Patea traseros, ¿eh? Patea traseros Big Time y a una mano. Y yo me imagino el entrenamiento físico al que se debe haber tenido que someter, ¿no? Es... Porque se veía hasta fuerte. O sea. Y la verdad yo la admiro muchísimo porque tiene la capacidad de mutar con sus personajes. Ah, sí. Muchísimo. ¿Viste Monster? Sí, sí, sí vi Monster. ¿Dónde ves a la hermosa mujer que es Charlize Theron ahí? No, no está. No, se pone prostéticos, sí. El maquillaje y demás. Y toda la actitud, toda la locura y la... Sí, el ceño fruncido permanente. Ajá. En Prometheus, sí la ves siendo Charlize Theron. Aquí hasta se rapó y demás. Y bien. ¿De qué trata Mad Max Furiosa? Vamos a decirle así porque ese es su título y se callan todos. Pues es posterior a los eventos en Mad Max 1. Uh-huh. ¿La vas a ver? Sí. Pero ¿te la spoileo? Tú échale. Mira, es Mel Gibson, ya me vale. Mad Max es la historia de Max Ratakuska, que después... pasó obviamente, y ¿te acuerdas cómo empezó la película Mad Max Furiosa? Sí. Con una voz en off, platicando entre los eventos. Hay broncas en el mundo, de combustible, de sobrepoblación y de agua. O sea, más o menos hoy. Son más o menos unos 20 años. Sí. En esa sociedad que quedó, porque sí quedó una sociedad, no crees que todo se fue al demonio. En la sociedad que quedó, los caminos, o sea, sí, tal cual, es un elemento que me gustó mucho, porque en esta película hay tres locaciones, que vemos dos, que vemos una en realidad. La Citadela, ajá. Bullet Farm, y Gastown. Así es como sobrevive ese mundo en Mad Max, con pequeñas ciudades alejadas unas de las otras. Que producen algo en particular. Y tienen que comerciar la una con la otra. Esos caminos son sumamente peligrosos. Uh-huh. En la historia de Mad Max hay una policía entre comillas especial encargada de vigilar esos caminos. Okay. Que era lo que se dedicaba Max Ratakuska. Ah, ¿sí? Él era uno de esos policías. En los eventos de la primera película, pues te las peleo ni modo. Persiguen a un par de fugitivos y bandidos ahí mala onda. Mad Max pierde a su familia y se termina convirtiendo en lo que él menos quería. Una persona fuera de la ley. Que se tiene que alejar de la ley para perseguir y acabar con esos desgraciados. Okay. Y se convirtió justamente en ellos. Wow. Es una película de culto muy buena, es por eso, la verdad. ¿Qué es lo que vemos al inicio de la trama, ¿no? De que sufre y tiene toda esa bronca mental por haber perdido a su familia, ¿no? Pierde a sus hijas, me parece que son dos hijas y a su esposa. Uh-huh. Por eso te dije, tiene que ser después de la 1. No sé si antes o después de la 2 o la 3, pero tiene que ser Después del 1, definitivamente. Okay. Que fíjate, todo eso que me estás contando es un buen background, pero aún así que yo no la he visto, entendí perfecto que hay una sociedad distópica, porque pues ya no hay recursos, hubo una catástrofe, etcétera, y que perdió su familia y que ahora pues es un guerrero del camino, ¿no? O sea, ¿no? Y es precisamente en una de esas de esos días normales en los que él está escapando de todo, y lo encuentran pues los son los monitos que lo llevan a la ciudadela. La ciudadela es una, como su nombre lo dice, una especie de ciudad. Aquí en este mundo, por cierto, George Miller hace algo muy padre, como que cada región tiene una especie de cultura y religión propia. Sí. Y aquí lo volvemos a ver. Y se nota, Y se nota, en esta ciudadela es dominada por un warlord, por un caudillo, llamado Immortan Joe. ¿Qué dije? No, está mal escrito, no, es Immortan Joe. Ay, qué bonito. No me acuerdo quién es el papel. Pero se ve increíble, ¿eh? El diseño es impresionante. La voz que tiene. O sea, lo conocemos, las primeras escenas que vemos, jamás le vemos el rostro. No, vemos que está enfermo, que está débil incluso, ¿no? Sí, lo vemos, o sea, mal respirando, poniéndole una capa como de talco, tal vez, polvo para protegerle la piel. Lo vemos enfermo y poniendo una especie de armadura. Para que se viera más impresionante, ¿no? Pero la voz que hace lo compensa. No, hombre. Un bazarrón increíble. Y en esta ciudad, pues él domina el recurso más importante, que es el agua, que la da a cuentagotas al resto de su población, y que es una especie, cada que una caravana tiene que salir a conseguir recursos, es como una especie de ritual casi religioso, ¿sí? De que manda a su imperator, que por lo que entendemos es un cargo importante en esa sociedad. Es su, digamos, su lugarteniente, quizás. Su lugar, sí. Por lo menos es la que maneja su camión de guerra. Así, warrior, ¿no? Hacen toda una ceremonia para mandarla a conseguir recursos. Principalmente en esta ocasión era gasolina, iban a gastar. Y también querían hacer una parada en Bullet Farm, ¿no? Conseguir armas. Si se podía, iban a conseguir munición. Si no se podía, bueno, pues trae la gas, mija. Y fíjate, en unos cuantos minutos de película ya tienes toda una estructura social construida ahí en la ciudadela. Tienes al Warlord, que es el que vive a todo lujo y que... tiene que controlar los recursos, ¿no? Tienes a la población a toda la raspa, ¿no? Que está mal, con ganas. Que están mal. Y el diseño ahí de ellos, o sea, qué bien hecho está. O sea, todas las ropas sucias, la gente deforme, con enfermedades, etcétera. Y que se ven, cuando llega el agua, es la cosa más preciada para ellos, ¿no? Y también tienes a los, pues a sus warboys. A su clase guerrera. Su clase guerrera, que son a la vez guerreros, pero también son celotas. Por esa son parte religiosa, ¿no? Son guerreros religiosos. Sí. Muy bonito que te muestran. Lo padre de esta película es que en todo momento te lo muestran. No te lo dicen. En muy pocas ocasiones te cuentan las cosas. Aquí te lo muestran. Su religión, por lo que vemos, está basada mucho en los mitos nórdicos. En Valhalla, caer en combate, morir con gloria. Y los War Boys... pues son muchachos, sí, jóvenes, máximo 20 años, que les llama que tiene media vida porque están enfermos básicamente de tumores, cáncer. De cáncer o alguna otra enfermedad que los esté matando, ¿no? Así que, pues su misión en la vida es la guerra. Es la guerra y es dar la vida por su warlord. Por su señor. Por su señor, y que les promete el Valhalla. Les promete que después de esta vida horrible la van a pasar bien. Es lo que les promete. Yo no pensaría mendigos fanáticos, pero a ver, o sea, ponte a pensar, o sea, tu vida ya se está acotando, o sea, tienes que hacer algo, ¿no? ¿Qué más da? Que lo que te dé esperanza está bien. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver Max Ratajkowski con esto? Que lo capturan y le empiezan a tatuar una serie de instrucciones, digamos. Sí. Como donador universal. ¿Para qué lo querían? Bueno, estos War Boys tienen un pequeño, como se están muriendo, tienen que tener transfusiones constantemente, transfusiones de sangre. Max Ratajkowski, como es O positivo, es universal. Es un donante universal. Nota aparte, ese es mi tipo de sangre. Ah, ok, en la mía igual. Así que, si alguien necesita, fuera de broma, si alguien necesita algún día, donantes de sangre, échenle una foto. Perdón. ¿Para qué quieres una foto? No, no, no, no, de hecho no. Échenos un mensaje con nosotros con mucho gusto, en fin. Sí, sí, sí. Aquí hay dos bloodbags. Blood, y así es como le llaman a Marta Cusca. No le dicen por su nombre, no le dicen esclavo, le dicen lo que es. Una bolsa de sangre. De sangre, es lo que para ellos significa. Uh-huh. Así que, ok. Conocemos a un Warboy en particular. Que es... que no tenía nombre al principio de la trama. No. Es el que va a ser el depositario de su bloodbag, uh-huh. de Max Ratacusca. Que él está muy, ya muy enfermo. Y en este mundo es tan enfermo es que eres inútil. Sí. Warboy lo conocemos después como Nox. Uh-huh. Nox, o sea, N-U-X. Que también me encanta ahí el subtexto, porque Nox también es como una nulidad. O sea, él es un nada. Él es nada. Y acabó siendo mucho. La trama empieza porque la más reciente incursión de... comercio, de comercio, de la Imperator Furiosa, de llevar el camión de guerra a conseguir gasolina, en cierto momento se desvía del camino, uh-huh. que es un camino en línea recta, y uno no entiende por qué. De hecho, sus propios hombres, su tripulación se queda de... Si la jefa dice que vamos por otro lado, nos vamos por otro lado, ¿no? Pues ¿quiénes somos para decirle que no? Ella conoce las intenciones de Immortan John. Uh-huh. Furiosa, en realidad, lo que estaba haciendo era sacar a las esposas de Immortan Joe. Sí, lo más preciado que tenía Immortan Joe. Eso es un punto muy importante. Tú lo dijiste bien, era lo más preciado, entendiendo que ellas eran su posesión, uh-huh. ellas eran cosas para él. Sí, y eran para usarlas para hacer más hijos. Que en cuanto vemos que Immortan Joe se da cuenta de lo que traman, porque siguen a lo lejos el camión, cuando se da cuenta, lo primero que le viene a la mente es... mis esposas. Va a buscarlas a su prisión, porque uh-huh. básicamente eso, y se da cuenta que no están. Hay unos letreros muy padres que lo escribieron, yo imagino, ya con una especie de fuck you al final, diciendo: we are not things, no somos cosas. Increíble eso, ¿eh? Y los nombres de sus esposas es que eran... ay, por eso eran cosas. Tenían nombres como Splendid. Splendid. Otra era... Ay, Chido. Chido, ¿no? Ok. Chido, o sea, C-H-E-E-D-O, ¿no? Ajá. Chido. Otra que era capable. Ajá. O sea, adjetivos. Adjetivos para una cosa. O sea, si hay un güey más cosificante que nadie, es este cuate, ¿no? La verdad. Y el que les haya dicho en un momento: al demonio con esto, nosotros vamos a ser personas. Ah, qué bonito. Furioso se arriesga todo para sacarlas de ahí. Y entonces, como Immortan Joe se da cuenta de sus planes, pues manda a... junta todo su batallón, todo lo que tiene. No, es un gran estratega Immortan Joe, déjame decirte. Al demonio todos, voy por mis esposas y me acompañan, ¿no? Y no solo a todos los guerreros de la ciudadela, manda a llamar a los de Gaston y a los de Bullet Farm. Sí. Y en una de esas, precisamente, el Nox dice: esta es la grande, esta es la pelea que me está esperando toda la vida. Y a esta voy. Y a esta voy. No, estás enfermo, ni más, me llevo mi bloodbag, ¿no? Sí, ponlo en mi coche y lo vamos a poner como banderita del Cruz Azul. Ajá. Se me ocurrió ahorita el Cruz Azul, no le voy a ese equipo, por cierto. Como banderita del Cruz Azul y vámonos, ¿no? Y ahí lo tienen. Un detalle muy padre: cuando los Warboys se preparan para la guerra, lo primero que agarran es su volante. Su volante. Y rezan. Rezan a un árbol de volantes. V8. V8. Ajá. Como los motores, V8. Sí. Ese es su canto de guerra. No, hombre, o sea, qué maravilla. O sea. George Miller sabe hacer de construir mundos, a mí ni me digan. Exacto, ya en pocos minutos ya te construyó todo eso, la sociedad, cómo funciona, su religión, y hay mucho subtexto abajo, ¿no? O sea, incluso la guerra para ellos tiene un aspecto religioso. Sí, y el hecho de que sean todos blancos, son los troopers, o sea, todos tienen que verse igual, todos son pelones, blancos, pero también el color blanco también aquí no es de pureza, es de muerte. Sí. Somos cadáveres que estamos caminando tiempo de más, ¿no? Y servimos para esto. Uh-huh. Y bueno... ajá, Immortan Joe con todo su batallón a tratar de agarrar a Furiosa. Hay una escena muy padre entre ellos, en los que Furiosa, como se desvía del camino, esos caminos son peligrosos precisamente por los bandidos. Uh-huh. Y vemos que unos bandidos la atacan. Ay. El diseño de sus vehículos, todos son picudos y ya oxidados, uh-huh. feitos, y la forma en la que se definen son magníficos. Porque en esta sociedad, pues es una especie, tú lo dijiste muy bien, es una especie como de tribu ya. Sí, sí, ya es tribal. Es un ambiente tribal, con elementos más menos modernos. Una de sus armas principales son lanzas explosivas. Literalmente tienes que agarrar, tienes que tener lanceros para agarrar las lanzas y aventárselas a los vehículos enemigos y rezar a todos los dioses para que les afecten. Es como si le pegaras una bomba molotov a una lanza. Es básicamente eso. Y fíjate, es un... Esa combinación distópica tan padre, porque es tecnología tribal. O sea, ¿cómo peleaban las tribus? Con lanzas y picas, con espadas, ¿no? Y o sea, aquí tienes una lanza que explota, que es parte de una combinación tecnológica de darle un refuncionamiento a la tecnología viejita, a lo que quedó de tecnología, y lo utilizas de la forma más primitiva. ¡No, qué maravilla! Tras a defenderse de ese primer ataque, sus tropas, sus achichincles de Furiosa, se empiezan a dar cuenta de, oye, nos vemos que los demás de Gastown y la ciudad además vienen hacia nosotros, nos quieren ayudar. Nos detenemos y Furiosa es no. Se da cuenta de que algo está mal y Furiosa trata de huir metiéndose en el mejor lugar posible, que es una tormenta de arena espantosa. Horrible. Había ahí, por cierto, me sentí pequeño, ¿eh? Sí. O sea, la escala que manejaban los carritos contra toda la tormenta eléctrica y de arena, etcétera. Verdaderamente, a mí me es una aprensión de, ay, Dios mío, aquí quedaron. Truco de buen cineasta. Esto que mencionas, cuando llega la tormenta de arena, la primera escena que vemos, ¿cuál es? La enorme tormenta de arena contra los mini carritos, ¿no? Sí. Cuando ya entran los carros a la tormenta de arena, todas las escenas son en primer plano desde el punto de vista de los conductores. Correcto. Vemos siempre de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba, para que exactamente sientas la escala. Ese es un gran truco de un cineasta. Correcto. Que aquí es necesitabas la escena para exponer, ¿no? Que mira, aquí está esto grandote, ¿no? Y luego ya cuando te metes sientes la presión de que estás dentro del ojo de la tormenta, ¿no? Chéquenlo, les digo, chéquenlo eso, y todas las escenas dentro de la tormenta de arena siempre son desde el punto de vista de los autos hacia arriba. Increíble. Y después, ahí, terminando la tormenta de arena, hay otro truco ahí que me encantó con la escala. Parecía que era una montaña de arena y era Max que se estaba levantando. Porque el Warboy Knox, al saber que su vida se está acabando, él lo que intentaba era atrapar como pudiera al camión de guerra y a Furiosa. Se pone adelante de ellos y quiere reventarles las llantas, explotarles como puedan. Max de una u otra manera logra medio zafarse y medio evita, medio no, que termine estrellándose contra el camión de guerra a costa de su propio auto. Y entonces, bueno, quedan Max y él malheridos, bueno, desmayados por lo menos, en la tormenta de arena. Y el camión de guerra curiosamente también se para. Porque sí, tienes autos y demás, pero saben, así no, si alguna vez han estado en una tolvanera, han de saber lo tremendamente claustrofóbico y terrible que es para un motor. Ah, claro, sí. Entonces ya estaban tolvaneras. Sí. Ahí tienes que ir lento, o sea, tienes que tener mucha paciencia y en casos extremos pararte. Y es lo que hace Furiosa. Y aquí entra una maldita tormenta de arena, ¿no? Así que, ay, santo Dios, tiene que, como puede, quitar todo el polvo que la arena que se le haya acumulado a los motores y demás al camión y tratar de arrancarlo después. Esos minutos le dan chance a Max de recuperarse. Obviamente le está encadenado a Knox con una línea intravenosa para la sangre y una cadena. Literal, una cadena. Y una máscara. Y una máscara, ¿por qué no? Y trata de quitarse a Knox como puede. No puede romper la cadena. Le quiere cortar el brazo. Como no puede, trata de comerle la mano, no puede. Es la desesperación, pues muérdelo. Lo que termina haciendo es llevarse a Knox. Aunque nunca entendí por qué se llevó la puerta. Ah, estaba Amarrada a él. Estaba amarrada a él y a Knox, así que pues, ¿qué haces? Me llevo a los dos. Ya que. Que bueno, porque después le sirvió, pero bueno. Cuando llega el camión de guerra, que estaba detenido, los tripulantes se toman un pequeño respiro. Ahí empezamos a conocer a las demás protagonistas, que son las esposas de Mortan. Yo dicen el nombre de un par nada más, de Chido y de Agrava. Bueno, sí, Splendid tenía un nombre real también. Agrava. Splendid, digamos. Y Chido, básicamente. Y fíjate, una era rubia, una era morena, Una era pelirroja. Pero pelirroja se ve que era falso. Ajá, sí, y otra como castaña. O sea, como que quería tener de todo para su harén, ¿no? El desgraciado. Qué buen detalle, por cierto, uh-huh. Lo que lo encontraste. Se están tomando un respiro. Ese camión también llevaba agua. Así que, pues, básicamente están lavando el polvo del camino. Y cuando vienen a Max se friquean. Sí, porque... ya valió. Pensaban que era de los hombres de Immortal Joe. Que se les hacía muy curioso. Este no está blanco y pelón, pero bueno. Algo que me encantó ahí, fíjate, el contraste tan grande, ¿no? De ¿cómo se veían todas las demás personas? Sucias, deformes, con heridas, etcétera. Y de repente las ves a ellas vestidas de blanco y prístinas en todo sentido. O sea, ahí el contraste visual es impresionante y lo manejaron súper bien. Te dicen, estas mujeres son así por una razón. Porque aunque son tratadas como objetos, tiene que cuidar lo más posible esos objetos. Son objetos valiosos. Exacto. En la sociedad de Immortal Joe. Uh-huh. Exactamente. Triste, ahora, pero así va. Sí, así va. Uh-huh. Hasta ahorita sí va, ¿no? Tras una pequeña pelea con Furiosa, ¿por qué no? Aparte no se confían ninguno de los dos contra la otra. Max logra por fin con un corta... Una pinza. Bolt cutter les llaman, ¿no? Sí. No creo cómo se dice en español. Con unas pinzas, pero por fin logra quitarse la cadena. Y nos damos cuenta de que el War Boy Nox no estaba muerto, andaba de parranda, ¿no? Mm. Estaba desmayado nada más. Someten de momento al grupo de Furiosa. Y Nox, ahí lo que dice de la sociedad le va diciendo, oye, ya le hicimos, ¿no? Ya lo que nos queda de nuestra vida, ya somos reyes, ¿qué le vas a pedir a los reyes, perdona? A los reyes, sí. ¿Cuál era la mayor aspiración de Nox? Él quería manejar el camión de guerra. Sí. No le iba a pedir, obviamente, ninguna de las esposas, ni mucho menos. Él quería servir de mejor manera a su señor. Asco. Ese era su máximo, ¿no? Para eso fueron criados. Para eso existen. Uh-huh. Supongo que a Mad Max le entra un poquito la conciencia. Durante todo siempre que veíamos el punto de vista de Max de la situación, vemos que también estaba traumatizado. Vemos a cada rato flashazos de su pasado, sí, de la que era su hija y de la que era su esposa y compañeros suyos, de por qué los dejó morir. La verdad no es que los haya dejado morir, que no pudo protegerlos. Más bien dicho. Supongo que en algún momento le entró la conciencia de, bueno, esta es mi redención. Y ya va, ok, vamos a ayudar a Furiosa. Un poquito reluctante al principio, lo cual me encantó. No al principio, ya desde el principio no son amigos, ¿eh? No es un héroe. No. Y por ejemplo, la trama uno hubiera pensado, ay, muy fácil, el héroe que se apiada de las pobres esposas, no, ellas decidieron escapar. Y de hecho, muchos del... tiempo que pasa con ellas, él está recibiendo órdenes, ¿eh? Sí, la mayor parte, de hecho. Porque a veces ni siquiera se la sabe realmente. Llega un punto en el que tiene que aportar su idea, ¿no? Y acaban haciendo un plan que tiene mucho sentido el plan que él les dice, ¿no? Pero finalmente quienes están en control son ellas. Furiosa en particular, ¿no? Furiosa. Logran deshacerse de Nox y de arrancar de una vez más el camión y empieza y llega la persecución. Es una increíble película de una persecución como de 2 horas. Pero es una persecución sota. Ay, no hemos hablado del elemento más mero de toda la persecución. Tan tribal es este asunto que dentro del batallón de Immortal Joe, pues debe haber los babosos que están tocando algo de música para que se emocionen los warboys y le echen ganas. Tambores acá. Hay tambores, muchos tambores. Pero sobre todo está el guitar dude, o sea, el de la guitarra. Duff se llama. Sí. Warrior Duff. Todo el mundo pregunta por él. ¿Tenés así que George Miller dio un pequeño backstory de él? ¿A poco? Ahí les va. Se supone que él es una... Porque él es ciego. Sí, no tiene ciego, ojos, sí. De hecho. Sí, se ve. Y todos le preguntaban, oye, ¿cómo sobrevivió en este mundo? Te despertó tantas pasiones en el fandom que se quedó. ¿Y este cuate qué anda, no? Y dice, ah, bueno, lo que pasa es que vivía en una mina bajo tierra donde había agua, había comida y donde él tenía toda la ventaja del mundo porque no había luz. Claro. Y él tenía una guitarra y que se ponía a tocar cuando nadie lo escuchaba. En algún momento los batallones de Immortal Joe lo encuentran por ahí. Y lejos de matarlo y quitarle quitarle su tierra y sus recursos donde estaban, le dan una chapa, le dan un trabajo. Tú eres bueno para esto, tú sirves para mis batallones porque a los hombres de Immortal Joe les gustó. Tú te vienes conmigo a hacer eso exactamente cuando vayamos Estamos a pelear. Motivación. Y eso hace todo el tiempo. Literalmente lo amarran a un camión con unos altoparlantes enormes. Así de bocinero del metro aquí pegados. Y lo único que sé tocar es un detalle padrísimo. Toca la guitarra eléctrica, evidentemente. Es el soundtrack de la película, que seguramente están escuchando el fondo de este episodio. Es lo que está tocando. Él toca el soundtrack. Sí. Y es una guitarra con lanzallamas. Y es una guitarra doble con lanzallamas y un hacha. ¿Cómo nadie se le ha ocurrido todavía incorporar eso a su show? No sé. No sé por qué no lo han hecho. Y ahorita ya más de uno va a estar... Si existiera Rammstein todavía, estarían diciendo, como que eso lo voy a hacer. Y en el camino, ¿eh? O sea, vas en el camino, tu gira, así vas, ¿no? Y me encanta que todas las... La cara que pusimos cuando vimos ese elemento. Así de... Traíamos una sonrisa culpable así de, esto está asombroso. Es ridículo, pero está asombroso. Sí, esto está tan estúpido, que está tan ridículo, pero me encanta, así que ya valió. No, sí. Es genial. No, fíjate qué buena onda, Warlord Doof. También conocido en internet como el Guitar Dude, por cierto. El Guitar Dude, bueno, ya tiene nombre, gracias a George Miller. Bueno, casi es Doof, ¿no? Casi. No, increíble. Fíjate cómo levantó pasiones eso. Es que, pues, ¿del metal rolea? Sí, el comentario en internet es que después de lo patatraseros que Charlize Theron en su papel como Imperator Furiosa, el siguiente elemento que llama la atención es Warrior Doof. Sí. ¿Max qué, no? O sea, ¿Max Ratacusca qué? Doof primero. Sí. Y bueno, la persecución continúa. Ahí sigue. Y vemos más elementos de los guerreros del camino que van teniendo. Manejan lanzas, algunos tienen armas. Hay un elemento bien padre con el cual atacan, que es como un balancín. Ajá. Para poderse acercar al mismo tiempo que van caminando los carros, ¿no? Una especie de polea que te... un palo, digamos, que te como que vas rebotando. Para que te puedas acercar y tirar las bombas o tirar lanzas. O lo que... La verdad, los stunts de esos cuates, mis respetos, ¿eh? No vas a hacer rifar el físico como pocos. Yo no hubiera hecho eso, ni de broma. Un cañón, ¿eh? Logran, como pueden, llegan a un punto en el que Furiosa le explica el plan a Max. Yo les iba... El plan era que Furiosa iba a... Negoció con unos... Con otra tribu de las montañas. Les doy gasolina... Y me dejan pasar. Sí. El trato es que iba a estar según ella sola. Evidentemente no. Dice, unos cuantos me iban a seguir. Y unos cuantos lo iban a seguir. Cuando Furiosa cumple su trato y que les iba a dar la gasolina, le empiezan a reclamar de, dijiste que iban a ser solo unos cuantos carros de guerra, nada más. Hay tres batallones allá afuera, ¿no? Y Morton Jr. incluido, ¿no? Y pues decide, pues lo lamento mucho, ¿no? Ni modo, aguántense. Deal with it. Deal with it. Hacen un plan ella y Max para que, ya con una palabra clave, Fool. Ah, sí, porque nunca le dijo su nombre. Jamás había dicho el nombre. Arranque Max el camión y se largue porque esto iba a terminar mal. Así tal cual fue. Y logran retrasar al grupo de Immortan Joe, básicamente derrumbando una montaña. Y dejando atrás a Nox. Pero, bien importante, con prendas de vestir de una de las esposas. O sea, prueba fehaciente de que él sabe dónde están y cómo encontrarlos. Cuando llega el grupo de Immortan Joe ahí, obviamente los bandidos de ahí, la tribu, no tienen nada que hacer contra tres batallones, así que ni los molestan. Nada estúpidos. No, sí, claro. Nox se acerca con Immortan Joe diciéndole, yo estuve ahí, sé que tienen las esposas, yo te puedo ayudar. Y Immortan Joe le dirige unas palabras. Que para él es como si Dios le hablara. Sí, de hecho. Él lo vendía como un Dios. Y Immortan Joe le dice, sube a mi carro. Eso ya es para él, Luz. Tú vas a ser el que nos guíe. Y cuando mueras, yo personalmente te voy a entregar en el Valhalla. Y se pinta. Esa parte me encantó, ¿eh? Que parte de su ritual era pintarse con cromo. Los dientes. De hecho, hay un... Como la parrilla de un auto. La parrilla de un auto. Y ahí les va también el detalle. En los primeros ataques de esos bandidos al grupo de Furiosa, a uno de esos warboys lo hieren mortalmente. Uh-huh. Con un par de lanzas casi en el cuello y en la cabeza. Su último acto es pintarse con el cromo en los dientes y lanzarse de kamikaze a ese auto. Y lo único que le pide a sus compañeros es que lo atestiguen. Sí. Mírenme. Y se lanza y ¡pum! Guardamos esa escena porque la voy a utilizar después. Furiosa y Max continúan sigue la mata dando con el carrito. Furiosa le dice su plan: me llevé a estas mujeres porque las pienso llevar a un lugar verde. Uh-huh. Que está un día y cacho de camino. Max le pregunta: ¿cómo es que sabes que existe ese lugar? De ahí vengo. De ahí nací. Uh-huh. Y Max le hace una pregunta muy lógica. Y como que, ¿por qué te fuiste? Pues no, me fui y me llevaron. Exacto. ¿Y por qué las quieres regresar? Pues redención. Tres palabritas, ¿eh? O sea, diálogos muy rapiditos de ¿por qué lo hiciste? ¿Dónde estabas? ¿A dónde vamos? Fine. A la que sigue. Ya tenemos. Ya. Habemos trama, ¿no? Habemos, o sea, diálogos como de 2 minutos cada uno, habemos trama. Por cierto que Max Ratakuska habla bien poquito, ¿eh? Pero bien poquito. No sé si todas las películas de Max eran así, pero... Se echaba sus monólogos de repente. Ah, ok. Aquí es rarísimo que hable. Se me hizo muy extraño y muy curioso que la primera parte de la película hay un monologueo. Y dije, no, pues esto va a ser muy Sin City, ¿no? No, pues ¿cuál? Después de no lo volvemos a escuchar monologuear, creo que en todo el resto de la película. No, jamás. ¿No? Ya lo que sigue. El grupo de Immortan Joes retrasado y todo, pero bueno, pues tiene que seguirle la pista al camión. Y el camión de guerra termina atorado en un lugar con mucha agua. Uh-huh. Pantanoso. Pantanoso. Y es una bronca porque esos camiones estaban hechos para soportar el polvo y las condiciones de un camino más bien desértico. Cuando agarran el lodo, las llantas no tienen tracción, así que hay una bronca. Les cuesta una bronca salir de ahí, es espantosa. Nox por alguna razón se empieza a meter ahí con ellos. Es que en un momento lo alcanzan. Sí. Lo alcanzan y el Immortan Joe le dice: órale hijo, vas, esto es tu momento de brillar. Lo lanzan al camión. Y no les... Y se atora. Y se atora. Y nada más ve la cara de Immortan Joe. No, inútil. Me dio una risa. No se voltea a ver de mirar, le salió. Y se llevan al pobre de Nox. Sí, o sea, que se les pegó. Se les pegó. Y Immortan Joe se retrasa, así que ni modo. Y para él fue terrible. O sea, fue lo peor haberle fallado a su dios casi casi, ¿no? Como ya en un momento más tranquilo, que es cuando Furiosa le explica el plan a Max, le dice Max a una de las esposas, ahora ya mujeres. Sí. Ya no son cosas, ya son mujeres. De las chicas le dice: oye, necesitamos ojos allá atrás, ¿no? Dime qué hay allá atrás. Pues ay, voy yo, ¿no? Creo que es la pelirroja, creo que es Capable. No sé, uh-huh, quién, no, ignoro quién haya sido, o sea, cómo sea su nombre. Pero va, digamos, esta chica pelirroja a ver qué onda. Y empieza a escuchar ruidos. Están en la parte atrás del camión y empieza a escuchar unos ruidos que son sollozos, uh-huh, de Nox. Lejos de gritarle y correr y decirle a Max: oye, vente a tronar a este cuate. Se acerca él. Le dice: oye, ¿qué pasa? Nox, con el corazón completamente destrozado, le dice: es que fallé. Tuve 3 veces las puertas del Valhalla a mi alcance y fallé. Ya no soy nada. Ya valió, o sea... Es una nulidad, Nox. Nox. Lo que esta chica hace es... Se acerca a él. Lo toma de la cabeza porque estaba golpeando la cabeza. Y dice: oye, tranquilo. 2 rayitas menos. No pasa nada. ¿Se acuerdan de la escena que les dije de cuando otro Warboy se sacrificó? Uh-huh. Mírame, sé mi testigo. Ese es la gran aspiración de esas personas, de esa clase guerrera. Que alguien los vea. En el momento en el que una persona de carne y hueso toca a Nox y reconoce su existencia, olvídate. Nox cambia. Sí. Y eso es algo muy padre porque en más de una vez en la vida supongo que a alguien le va a pasar. Si les pasó a ustedes, no teman esa experiencia universal. Si alguna vez tenían ideas muy firmes al respecto de algo y una persona de carne y hueso les trata, no les trata, digamos que les... Les hace cuestionar esas filosofías, motivaciones en la mayor parte del tiempo. Por cierto, porque de todas, la persona de carne y hueso gana. Sí. Y aquí ganó. Uh-huh, uh-huh. Ese detalle se me hizo precioso. Ahí me recordó un poquito, muy muy vagamente, la relación de Missandei y Torconudo en Game of Thrones. Porque se vuelve así como que este pues era el chico guerrero creado para la guerra todo el tiempo, igual que Torconudo. Y encuentra a una mujer que no es la reina, no es la princesa, no es la... Pero es una persona que le pone atención, uh-huh, le reconoce que existe. Y le muestra que hay algo más allá que guerrear. Maravilloso ahí eso, ¿eh? Y de hecho al principio, pues oye, evidentemente todas las demás chicas, Furiosa y Max, estaban pues reticentes de: oye, ¿por qué este se nos pega, no? Mátalo, uh-huh, a ver qué hace. Él empieza a ayudarlas. De corazón, lo hace. Y en algún momento se lo dice a Maxia Furiosa: este es el mejor día de mi vida, o sea, estoy haciendo cosas importantes. Sí, me valoran, ustedes me valoran. Con ustedes me voy. Sí, claro. Los ayuda a salir del pantano. Es un detalle muy padre porque en ese pantano los demás autos quedan rezagados, salvo uno, que era líder, me parece, de Bullet Town. Ah, sí. Que en vez de llantas tenía orugas. Por supuesto que era un auto mejor equipado para cruzar para terrenos, para sí, un pantano. El George, ¿no? El juez. Pues, detalle padrísimo. ¿Cómo se deshacen de él? ¿Quién sabe? Max lo hace. Uh-huh. En algún momento, o sea, en ese, digamos, hiatus, un respiro necesario incluso para la audiencia, sí. Max le pide a las esposas, no, olvídenlo, a las mujeres, chicas, que, oiga, ¿sabes qué? Necesito un inventario de armas. ¿Cuántas armas tenemos? ¿Cuántas balas para cada una? Y quedan muy pocas balas y muy pocas armas. ¿Cómo resolver ese asunto? Perfecto. George Miller lo que hizo es que siga un auto que puede atravesar pantanos. Max se encarga de él. No sabemos cómo. Escuchamos una explosión, se ve la explosión a lo lejos. Y lo único que vemos después es a Max trayendo un saco. En ese saco trae un montón de armas, un montón de balas. Problema resuelto incluso en la trama. Y no tuviste que mostrarlo ni decir nada. Ajá. Y te estableció dos cosas. Max es un patatraseros. Y se resuelve el problema. Se resuelve el problema de que ya no, de cómo justifico que siga teniendo armas. Exacto. Y por cierto, detalle con el George, muy padre, porque él lo ciegan. En algún momento lo ciegan. Y la justicia ciega, ¿no? Eso tampoco te lo dicen, simplemente está ahí. Por supuesto, no jugó a su favor. No. Continúa la persecución. Esta vez con los batallones de Immortan Joe más lejos. Y tanto Furiosa como Max, como las chicas y ahora Nox, se empiezan a preguntar: ¿estaremos por buen camino? ¿Vamos a llegar? Pasan por el pantano este, que a mí ese diseño me encantó. Uf. O sea, un lugar anegado, lleno de agua, cuervos y gente que parecía cuervos, que se habían adaptado a vivir así a través con zancos y cubiertos de musgo, algo así para camuflarse. Todo el backstory que te puedes imaginar ahí, ¿no? Entonces lo dejan a tu imaginación. Eso es para la audiencia. Sí. Háganle caso a Neil Gaiman. Él dice que en cada que va a vuelos y demás, él empieza a leer sus libros, algún libro que se compre, y empieza a participar activamente en la historia, imaginándose las historias de fondo y demás de otras cosas. Hagan lo mismo en esta película, les da para mucho. Sí, imagínate, todo eso, la gente que viene en ese pantano, ¿cómo llegó ahí? ¿Por qué vive ahí? ¿Por qué no se han ido? ¿Qué comen? ¿Comen a esos cuervos? Las cosas que tenían encima eran plumas de cuervos. ¿Por qué imitaron a los cuervos? Porque puede ser funcional. O sea, ¡ah! Maravilloso. Y no te dicen nada, te lo dejan ahí a tu imaginación. Pasan ese lugar y se les hace de día. Recuerdan que Furiosa había dicho que el lugar era un día y medio. De cacho de camino, día y medio máximo. Estaremos bien. Y llegan a una antigua torre de alta tensión, donde hay una mujer desnuda gritando. Pidiendo socorro, ¿no? Inmediatamente Max dice: eso es carnada. Trampa. Eso es trampa. Pero Furiosa dice: mira, sí, pero no tenemos de otra. O vemos qué onda, o seguimos el camino y a ver dónde llegamos. Se baja Furiosa y empieza a gritar al aire que ella: hey, tranquilos, yo soy de aquí, mi tribu era tal, cual, etc. No me acuerdo cómo se llama su tribu. Uh-huh. Y la mujer que estaba fungiendo como carnada da una señal para que las demás guerreras aparezcan. Las amazonas. Las amazonas. Y saludan a Furiosa. La reconocen que es parte de... Fue parte de ella, exactamente. Le pregunta por su madre, le dice que su madre ya murió hace mucho. De alguna manera llegó a casa. Regresó a casa. Vemos que todos los guerreros que estaban ahí eran mujeres, ya mayores. Sí. De incluso todas mayores que Furiosa. Todas. Ahí estaba muy la onda de Mother, Maiden and Crown, ¿no? Ah, exactamente. El Hécate. El Hécate. Estaban las mujeres mayores, pues sería la anciana, The Crown. Y estaría la madre, que de alguna manera podría ser... Tiene un nombre, bueno, es la que fungía como carnada. Tiene un nombre, no me acuerdo de ella. Uh-huh. Y las doncellas. Y las doncellas, que son las esposas. Uh-huh. Aunque sí, o sea, okay, no son doncellas tal cual, pero fungen ahí, uh-huh, ¿no? Como una doncella. Entonces, está ese triunvirato, es tantas cosas femeninas y del femenino clásico que ahí están, ¿no? Representados esta vez en un ambiente de Mad Max y patatraseros, genial. Genial. La, estas guerreras le dan la peor noticia furiosa. Oye, ¿quieres ir al lugar verde donde nosotros vivíamos? Ya lo pasaste. Ya lo pasaste, era ese lugar de cuervos. Sí. Pues, ¿qué pasó? No sabemos, el agua se puso mala, ya no podíamos vivir ahí, nos tuvimos que mover. Bueno, ¿y dónde están las demás? Somos las que quedamos, ¿eh? No manches. No, yo chillé. Ya valió, ¿no? Furiosa incluso, se desespera. Porque hizo todo eso para llevarlas, prometió llevarlas al lugar, ¿verdad? Llevarlas a un lugar mejor. Y ahora, ya no es su culpa, pero dice, pues ya no. Muy como Nox, fallé. Al grado de que, no lo habíamos dicho, no tiene un brazo, usa una prótesis. Y tira esa prótesis. O sea, me encanta que la tire, porque de alguna manera es, esto me hace fuerte, me hace completa. La tira y en ese momento se muestra al mundo como es, con toda su debilidad. ¿Qué hay que decirlo? En algún momento, precisamente cuando ella no traía la prótesis, que por cierto, no lo habíamos mencionado hasta... ¡A lo del camión! No lo habíamos, y mira, no lo habíamos mencionado que traía una prótesis porque es un buen elemento al trama, pero que en ningún momento limita a Furiosa. No, para el contrario. Simplemente ella, ¿no? Sí. En el camión, por ejemplo, obviamente, como es el brazo que le falta es el izquierdo. Uh-huh. Donde se maneja como aquí en México, en Estados Unidos, que pues... Y curiosamente se supone que en el mundo de Mad Max es Australia, donde manejan por el lado derecho. Uh-huh. Pero bueno, eso ya es cada quien, ¿no? ¿No son Los Ángeles? Ah, se supone que es Australia, ¿eh? Ah, ok. Bueno, películas 1, 2 y 3 se desarrollan en Australia. ¿Cómo? Okay. Es el setting. A lo mejor ya se fue, ¿no? Agarró un barco, quién sabe. Se montó en un canguro, ¿no? Se montó en un canguro y se largó del continente. Mutante, ¿no? Porque ya... Porque volaba o nadaba, no sabemos. Y, en fin. Asombroso. Y el camión tenía pintado un brazo, Un esqueleto de brazo. Un esqueleto de brazo apuntando hacia enfrente, completándole el brazo a Furiosa. Gran detalle. Y otro detalle, en el primer encuentro de Furiosa y Max, Furiosa no traía su prótesis. No. Y sin ella se tranquea Max sin problema. Sin problema. Está buenísimo, Y aquí se la quita y es como, es como mostrarse al mundo de esta soy yo y fallé, ¿no? Y el grito que da es desgarrador, porque pues todo lo que creía ya no existe, ¿no? En ese inter, bueno, las demás mujeres le empiezan a convivir con estas chicas. Uh-huh. Y aprendemos más de ellas. Y las tratan como hijas. Porque para ellas eso son. Mother, Maiden and Crown. Vemos que ellas guardaban semillas de su antigua casa. Para. Es algo muy bonito. Eran personas ya mayores. Uh-huh. Quedaban muy pocas. Prácticamente sin futuro. Y seguían conservando algo. Que es... si hay un elemento que signifique la promesa de un futuro, es una semilla. Sí, claro. Y seguían conservándolas. ¿Y quiénes cuidaban las semillas? Las mujeres. Sin irnos a cosas ahí políticamente incorrectas o lo que sea. La historia nos dice que gran parte de la agricultura y del por qué el hombre se volvió sedentario es porque las mujeres empezaron a darse cuenta de que no solamente podías recolectar, podías sembrar. O sea, la agricultura históricamente se supone que surge por la curiosidad de la mujer de, mira, crecen las plantas aquí, pues podemos comer. Así que, si en algún momento se quejan de algo, chamacos, acuérdense que nuestra civilización básicamente la fundaron mujeres. Sí. Así que se aguantan, ¿eh? Uh-huh. Y aquí es un detalle bien padre, ¿no? De que son las mujeres las que están cuidando las semillas. Y a pesar de que ellas las mantienen, la intención es traspasarlas a las mujeres más jóvenes. Uh-huh. Por fin encontramos quiénes sí nos van a dar futuro. Uh-huh. Yo ya no tengo, pero tú sí. Ten. No, hombre. Y no te lo dicen, ahí te lo muestran. Hay que decirlo, la película tendrá como media hora de diálogos. Sí, sí, sí. El resto de las 2 horas. Es acción. Sin problemas. Pero no lo hemos dicho, pero... La verdad es que las escenas de acción es de las mejores logradas que hemos visto en la vida, la verdad. Es genial. Tras este pequeño fiasco, pequeño, Furiosa, su antigua tribu y las chicas desarrollan un plan. Uh-huh. ¿Saben qué? Tenemos suficientes provisiones para durar unos 160 días de camino. Vamos a tratar de atravesar las planicies de sal. Y a ver cómo nos va. Y a ver qué encontramos. Pero es mejor que quedarnos aquí. A que lleguen estos y nos maten, ¿no? Curiosamente se llevan a Nox. Nox accede a ir con ellas. Sí, pero es que a él que le queda. Y aparte, conoció a alguien que le hizo cambiar de idea. Max les dijo, no, yo aquí me quedo. Una de ya esas, me voy. Sí, Furiosa le dice, una de esas motos es tuya, eres bienvenido a acompañarnos. Nada, muchas gracias, ya me voy. Tu bronca, ¿no? Le entra el remordimiento a Max una vez de, esta es mi chance de redimirme y lo estoy dejando ir. Tenemos dos viajes de redención aquí, digamos. Bueno, tres y cuentas a Nox. 4.50 a las chicas. También. 5.50 a las mujeres. O sea, aquí el tema es Redemption. Redención. Redención y la búsqueda de un futuro. Uh-huh. Eso de familia. Eso siempre se... ¿Sabes qué? La familia, ese es un elemento de todas las películas de Mad Max, ¿eh? Okay. En todas hay una enorme carga de sentimientos de familia. Okay. A pesar de que no están relacionadas por sangre. Uh-huh. Max las alcanza y les dice, ¿saben qué? Si se van, siguen 160 días de camino, promedio, o sea, lo que, es lo que ustedes piensan que van a durar en ese camino, en 160 días van a morirse. Sí, o sea, porque puede que no encuentren nada, ¿eh? De hecho, les dice, no van a encontrar nada. Si nos regresamos a la ciudadela, un lugar donde hay agua, hay plantíos. Se hace agricultura, porque eso lo vemos en las primeras escenas de la película. Vemos que está verde, dentro de unas montañas está verde. Que hay sembradíos, que ellos utilizan esta agricultura, donde hay gente que pueda... porque de eso se hace la civilización, con gente. Si regresamos hacia allá, tendremos todo. Y oye, pero los batallones, esa es su bronca, no hay nadie custodiando la ciudadela en estos Por eso instantes. Les digo que Morton Joe era un genio de la milicia, ¿eh? No dejó a nadie el cargo del changarro. Y entonces... ¿Cuál es el plan? Agarramos el camión de guerra y literalmente vamos a atravesar a esos bastardos hasta llegar. Vamos a enfrentar el problema de cabeza. Así de nos vamos a lanzar a ver qué sale. Es lo último que hubieran esperado. Ese sí es un gran plan militar. Sí. Y eso hacen. Oh, sí. Se regresa. Y ves la cualquier cantidad de peleas. O sea, el último acto de la película es batalla tras batalla. Persecución. Nuevos elementos, hay camiones que disparan arpones para tratar de alentar al camión de guerra. El camión de guerra está en sus últimas. Literalmente tienen que agarrar gasolina y escupirle como al mofle, ¿no? Para que... No es el mofle, es como exhaust, para... se les dice en inglés. Las ventilas. Las ventilas del motor para que... Porque esas ventilas lo que hacen es absorber oxígeno, uh-huh, para que la mezcla de combustible pues sea más potente. Bueno, le meten combustible para que sea todavía más potente. Pero no se lo puedes echar con la manita o con No. Tienes que escupirle para que le llegue. Para tragafuegos de semáforo, órale. ¿Y saben por qué? Porque tienes el tamaño de partícula importa mucho. Tiene que ser una mezcla... La combustión, sobre todo de la gasolina, es aire y combustible. Si es puro combustible, no truena, uh-huh, a pesar de que le eches lumbre. Necesitas el oxígeno para que encienda. Así que tienes que echarle de los dos para que esa mezcla funcione. Por eso que tiene que ser con el hocico. Sí. ¡No, hombre! Esos detalles son buenísimos. Y después el camión se empieza a fallar y Knox demuestra que también sirve. Sabe de autos. ¿Sabes? ¿Eres buen mecánico? Sí, échale. Vas. Y entonces sí. Ajá. Y... El detalle muy padre de Knox es que en ningún momento de la película es un inútil. No. En todas pelea, ayuda. Es buen peleador, es un barbo y es lo suyo. Sabe de mecánica, sabe manejar. En varios momentos le dejan a él el camión. O sea, ese grado de estamos todos en esto, ¿eh? Así que dale. Obviamente las guerreras también ayudan, van muriendo una tras otra, uh-huh, pero no caen a lo loco. No caen como moscas, o sea, caen peleando. Eso es lo importante. Uh-huh. Incluso las chicas también empiezan a pelear en su manera de hacerlo, pelean. No comentamos algo, en una de las primeras persecuciones, Splendid, que está embarazada, muere. Y ese es un detalle que espantoso, por supuesto, pero lo hicieron, lo manejaron bien. Porque Immortan Joe le tiene duelo por ella, pero porque perdió su posesión. Uh-huh. Ahí nos dan el contraste de para él, ellos significaban una cosa útil. Para Furiosa, ellas son personas y deben ser tratadas como tal. Uh-huh. Hijo, no, hombre. De hecho, pierde un hijo, o sea, pierde al bebé y nace muerto. Splendid estaba embarazada. Pierde a un bebé y Y lloran al bebé. Lloran a Splendid. Lloran al bebé. Porque era un varón, era un hijo más de Immortan Joe, ¿no? Como el otro, Rictus. Rictus, que era... pocos los humanos nacían bien en ese mundo. Uh-huh. Rictus nació completo, sí. Fuerte. Con problemas respiratorios, pero completo. Pero completo. Uh-huh. Y durante toda la película es algo muy... Immortan Joe no ataca el camión, o sea, no derriban al camión de buenas a primeras porque lo que importa son las mujeres. Uh-huh, uh-huh. Así que como pueden, a través incluso de los balancines, tratan de agarrarlas, incluso se llevan a Chido, creo. Y a la pelirroja, ¿no? Perdón, no me acuerdo del nombre. Es que no nos lo dicen, de hecho, sí, lo tuve que ver en los créditos después. Y las toma Immortan Joe. Grave, grave error. Oh, sí. Porque a diferencia de lo que Immortan Joe pensaba, no son doncellas delicadas que no saben pelear. Ellas actúan y hacen lo que pueden para derribar a Immortan Joe. Uh-huh. De hecho, quien lo mata es Furiosa. Sí. De alguna manera completa ese ciclo, ¿no? Max ayuda ahí un poquito con Rictus, etc. Y como Immortan Joe por fin lo matan en su carro. Lo matan de una manera horrible. Es preciosa, por cierto. Él se lo merece, el desgraciado. Y seguimos sin verle la cara. Jamás vimos la cara. Y ahora menos. Ya no le queda cara. Cuando se hacen de un nuevo carro, pues pasan a todas a las chicas, a Furiosa. Y a Max, Furiosa termina siendo malherida, la apuñalan en el costado. Y aún así pelea, ¿eh? Sí. Y aún así manejaba, ¿no? Impresionante. Y queda nada más una de las, de las guerreras. Y se quedan atrás en el camión, Nox manejando. Y, ay, la pelirroja, todavía no se iba del otro lado. Y Nox le dice, llégale primero, cuando estés a salvo, trago el camión y yo me voy, ¿no? No logra hacerlo porque habían dejado vivo a Rictus. Rictus empieza a destrozar el camión. En esa escena estaban atravesando los cañones donde estaba la tribu con la que había hecho negocios Furiosa. Que es un punto de acceso importante porque es uno que puedes trabar fácilmente. Uh-huh. El plan de Max era, no solo vamos a llegar a la ciudadela, en los cañones, atravesando las montañas, derribamos, ¿cómo le hacemos? Quién sabe, pero vamos a bloquear el camino y ellos se quedan atrás. Ajá. Ya será su bronca. Eran las Termópilas. Llega choke point. ¿Sí? Llega un momento en el que, qué tristeza, pero Nox se tiene que sacrificar. ¿Y qué es lo que le pide a esta chica? Sé mi testigo. Veme. Y sabes, y lo precioso de la escena, que cómo le responde esta chica, le lleva, o sea, se lleva la mano a la vista y después señalándole al de te estoy viendo. En tus últimos momentos te estoy viendo también. Hijo. Saca el camión fuera de control y lo que ocasiona es un bloqueo para que ellos puedan pasar. A mí se me rompió el corazón. Sí, no, la verdad es que no veía venir eso, ¿eh? No veía venir para nada que Nox fuera un personaje tan importante en la película. De hecho, varios momentos es el peón que se convierte en rey, ¿no? Sí, hay varios momentos que te rompen el corazón. Sí, de verdad. Buenísima. Llegan por fin, ya más en paz llega este camión con las chicas sobrevivientes, Furiosa, malherida, uh-huh. Max. Max cumple otra vez su función de bloodbag. Porque lo que necesitaba Furiosa en ese momento era una transfusión, uh-huh, urgente, como él era donador universal, y ha construido eso, que conservaba su... Eso te iba a decir, me encantó ese detallito de la manguerita. La conservaba porque no se la había... O sea, en algún momento iba a ser útil, él lo sabía. Pero fíjate, no es que fuera algo de que forzado para el guión. En este mundo, en este universo en el que pues todo es reciclado y la chatarra, etcétera, pues llévate lo que puedas, mijo, ¿no? Porque nunca vas a saber en qué momento te va a servir. ¿Qué tal si en algún momento necesitaba una transfusión? Oye, aquí tengo una de estas. Ajá, exacto. Increíble, ¿eh? O sea, y estuvo ahí todo el tiempo. De hecho, la traía aquí en el hombro. La veíamos en todo momento, ¿sí? Y la volvió a sacar. Sí. Llegan a la ciudadela y los reciben. Pero los reciben de, bueno, ¿y ustedes pues, qué onda? ¿Por qué nada más es el camión de Immortan Joe? Ajá. Uh-huh. Presentan el cadáver de Immortan Joe, lo presentan, no les dicen, ahora somos sus reyes, y se echan un discurso, no. Presentan nada más, y muy a la romana, la gente les dice a los que estaban, a los que quedaban de cuidando la ciudadela, déjenlos subir, déjenlos. Eso, el pueblo habló. El pueblo habló. Y al final le dan poder al pueblo también. Furiosa, el resto de las chicas y la última guerrera que había quedado, llegan a la ciudadela y digamos que pasan a los niveles superiores para tomar su lugar como regentes. Uh-huh. A una nueva era. A una nueva era. Que a la que Max no pertenece. No. Él mismo es, de aquí no soy, tengo que seguir el camino. Y es que él no es para eso. Él lo sabe, él ya es un forajido. Uh-huh. Ni modo. Él es un Ronin. Oh, es un Ronin, de hecho. Mad Max es un Ronin, es un samurái sin señor, ya no sirve a nadie. Se convirtió en lo que él detestaba más. Uh-huh. Pero ni modo de quitarse la vida. Ah. Y les deja a que ellas creen una nueva utopía, ¿no? De hecho, algo que no habíamos comentado es que un bien muy preciado era la leche. La leche materna. La leche materna. Y tenía unas mujeres muy obesas y que producían gran cantidad de leche. Pues pues, prácticamente como vacas, y son ellas quienes liberan otra vez el agua. O sea, eso me encantó. Son estas mujeres las que estaban dando esa leche, quienes al final del día liberan el agua para que todo el mundo la disfrute ahora sí. Porque, y es un simbolismo muy padre, en el momento en el que llegan estas, llega Furiosa y su comitiva a tomar la ciudad, son las mujeres las que toman el poder de, ok, como Immortan Joe murió y esto significa un cambio, el primer cambio que les va es que ahí les va el agua. Ajá. Su vida ya va a ser mejor. Habló el pueblo. Habló el pueblo, sí. Querían el agua y querían el... De hecho, yo pensé que se iban a enfrentar con alguien, porque también veían a Immortan Joe como un dios, pero no, no realmente. O sea, él controlaba los recursos. Ya no está el que los controle, ahora quién los va a tener, ¿no? Y Max simplemente... Se va. Furiosa se queda a gobernar, supongo. ¿Quién sabe? Tal vez sabemos. No. Tal vez sí, tal vez no. Una vez más, imagínense ustedes el final. Y termina la quija película. Termina asombrosamente la película. Yo le dije a mi hermano saliendo del cine, ojalá la hayas disfrutado, porque nunca en tu vida vas a volver a ver algo así. Un visual extraordinario, un ritmo de la película fantástico, con media hora de diálogos en una película de 2 horas te cuentan una historia bien hecha, construida, con un enorme background de historia sorprendente. Con un tema y un contexto social incluso importantes y relevantes, ¿eh? Tomando elementos clásicos, Made in Modern Chrome, tomando elementos de clásicos de samuráis, de Ronin, tomando todos esos elementos, los ponen en una película, no te dicen qué son, pero ahí están. Los tomas elementos, los vistes de algo postapocalíptico, que seguro a Raúl Treviño le pudo encantar, seguramente. ¡Esto es lo suyo! Lo vistes también con tecnología, lo vistes con una actitud punk, y lo vistes con metal. Y con sectas religiosas y demás. Y ahí está, y sale algo genial. Es una película tan buena, tan refrescante, que dices qué bueno que existe. Es tan buena que me cuesta trabajo encontrarle algo tan feo. Algo feo, o sea, sí, quizá tenga algunos detallitos ahí en el guión, puede ser, pero... La verdad no los encuentro. La verdad no los encuentro ahorita. Me cuesta trabajo, ¿eh? Es increíblemente divertida. Por mí es muy divertida. Sí. Yo lo dije, ¿cuántas películas te han tenido hacia el borde del asiento toda la jija película? Pues no, ¿eh? La verdad ya hace mucho que no, ¿eh? Toda la sala estaba en un silencio la sala. Increíble, yo pensé, dije, ah, pues este se presta para el relajo, tipo Rápido y Furioso, no sé. La ¿no? sala estaba en silencio, nadie hablaba. Todos así. En los momentos de tensión y demás, donde la música, los efectos de sonido bajaban, la sala seguía en silencio. El sacrificio de Nox, que es muy silencioso, la sala callada, ¿eh? Uh-huh. Ah, eso sí, eso me encantó, que cuando Nox se sacrifica, no hay sonido. Cuando ves la película es muy ruidosa, es muy estruendosa. Hay un desgraciado con una guitarra eléctrica todo el tiempo tocando. Y sobre todo, ¿sabes qué es eso? Que es una película que no tiene miedo a hacer lo que es. O sea, si yo soy así, soy raro, soy feíto, soy desagradable. Soy desagradable y no tengo que justificar por qué este cuate se viste con con picos o con una máscara. Simplemente está ahí y punto. O sea, no pide perdón a nadie, ¿no? Que muchas cosas las muestran, nada más. Ajá. No te explican, lo muestran. Y ahí está, es tu bronca si le captaste, es tu bronca si lo aceptas o no, ahí estamos. Que esa es una de las broncas de repente de las películas más recientes, ¿no? Que todos lo quieren explicar, todo quieren conectarlo, todo quieren que tenga un porqué. No siempre es necesario, ¿eh? No siempre es necesario para construir una historia coherente. A veces sí. Así. Pero en casos como este, la verdad es que de menos. Hay un punto de equilibrio, ¿no? Uh-huh. O sea, explicas lo necesario, el resto muéstralo y ya se acabó. Exacto. De aquí se demuestra. Sí. Es una película con mucha más trama, mucho más sustancia. Se lo comenté a Edgar y a ti. Vean el desastre de película que es Jupiter Ascending de los Wachowski. Que no la he visto, dices, pero es todo lo contrario, dices, ¿no? Es todo lo contrario. Es absolutamente todo lo que es un desastre de película. Tan innecesaria que si la ponen en comparación de Mad Max Furiosa, no, olvídenlo, es Furiosa es un peliculón. Y el personaje, qué bueno que Charlize Theron se animó a hacer este personaje. Ya se consagró, ¿eh? De por sí es una gran actriz. Ganadora del Oscar, consagrada, muy buena actriz. Que ya se pues ya esta etapa de su carrera, las cosas que se le hagan divertidas. Ah, mírate, ya. Que se diera el lujo de hacer un papel que la va a hacer recordar. O sea, Quizás ya tienes tus Óscares. Esta es la que la va a hacer que la recuerde el mundo para siempre, yo creo. El mundo friki ya. Para toda la vida, ¿eh? Y qué bueno, que no se quedó con lo de Prometheus. Bendito Dios. Que no es mala película. Ni con lo de Hancock. Prometheus no es mala película. Si alguien, por cierto, si quieren ver cómo se hace una, cómo se dirige una película para que nunca se te haga aburrida, vean Prometheus. Ok. Es fantástico en ese sentido. Pero eran unos hoyos de guión buenísimos. Nada que ver con Mad Max, con el personaje que ahí interpreta a Charlize Theron ahorita, nada que ver. Patea traseros todo el tiempo, sin pedir perdón. La vemos, pues, también la vemos vulnerable, pero la vemos sobreponerse en todo momento. No es alguien con una. No es amarga. Ella, no. A diferencia de Max, ella no está amargada. No. Ella quiere tener esperanza. Y ella y lucha por esa esperanza. ¿Sí? O sea, dices, uy, qué bonito. Definitivamente la película debió haber llamado así, como dices tú, como debió haber sido, Mad Max Furiosa. La vamos a conocer aquí en el Café Comiquero, así es como la conocemos. Sí, así como es Mac Ratacusca. Y así como es Niño Rata Furiosa. Esta película es Mad Max Furiosa. Así es, carnal. Y definitivamente este mundo de Mad Max, de verdad, ahora sí, este sí que es un mundo extraño. Vamos a mantenerlo así. Gracias, George Miller, en serio, gracias. Gracias, Charlize Theron. Sí, de veras, gracias, Tom Hardy. Gracias gracias a todo ese mundo. Gracias, Mad Max. Gracias, Furiosa. Gracias. Totales. Hasta la próxima.